el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. ¿Subiste? ¿Qué tal, madre? ¿Me escuchó? ¿Ya lo subiste sí, al mío? Sí, todos escuchan. El mío. En esta edición en vivo, que por eso vamos a tener más errores de lo normal, se encuentra conmigo Il Necro. Ah, huevo, porque la fuerza es fuerte en mí. Así de pitero suena en español. Sí, está Madame Toilet o Madame Jedi, como le quieran decir hoy. Madame Jedi, no mames, qué de la verga. Madame Rogue One. No mames, qué culero ser Jedi, no cogen. Toda la chingada. Pero en la nueva academia de Luke Skywalker sí podían coger. Ay, qué bueno. Ah, huevo. O los Jedi grises, ¿no? Que eran así como de... Pues no mames, coger a este culero. Se encuentra conmigo la maldad. Más cabrón de todos. Ñe. En la fuerza. Sí. Dibujando. Y yo, Graf, que voy a sacar este podcast o no voy a sacar, no hay intentos. Muy bien, esta edición del Saga Podcast, con todas las referencias nacas, creo que ya todos entendieron que vamos a hablar de la última película de Star Wars. Bueno, hasta ahorita la última, Rogue One. A huevo, la pícara 1. La pícara 1. Sí, ahorita hablamos del origen del nombre porque yo no lo he entendido al 100%. Pero no mames, qué vía crucis viví yo para poder ver esta película, pero nada más por pendejo, güey. Porque mi mayor problema es tener que decirle mejor a mi esposa. Ya fui a ver la película, a decirle, oye, ¿me das chance de ir? Ja. Mis traumas son de, encuentra el hueco entre las actividades saguareñas, las de los vecinos, las del trabajo, las de Zompantli y todo lo demás para poder decir, ah, aquí está el hueco para ver Star Wars y ¿sabes qué? Por irme a desayunar gorditas no tuve tiempo. Ay, ¿y estaban ricas las gorditas? A huevo, eran de choriqueso. Ay, a huevo, gorditas de choriqueso. Tiene razón, nunca hacemos nada por estar tragando. Comer es lo de hoy. Comer es lo de hoy y pokemonear. Porque me pasé un buen rato pokemoneando. Encontré un silen. Aquí tienes su pinche ilustración de Star Wars. No mames. No mames. El pinche jardín de los artistitas. A huevo, no mames, pinche sil. Me saca de onda, güey. Primer Pokémon de pura sombrita en meses que encuentro. Y digo, no mames, un Seal. Y dije, bueno, está cerca, sí camino. A huevo. Tarara. Pero bueno. Yo anoche soñé que... ¿Que eres maestro Pokémon? No, más o menos, que le hacían la actualización a ese, quedaba bien vergas. En mi sueño estaba bien vergas la actualización. en tu mundo sí se escondían los Pokémones detrás de la basura, como en el trailer. No, tenías así como que un chingo de opciones para tu avatar y Y salía una generación que no salía en ningún otro lado. No mames, escucharlos hablar de esa mierda. Y ganaba como, dinero jugando ¡pelea esa de inválidos! Ah, ¿tú por qué no juegas Pokémon? No. Nope. Atrápalos a todos. Juegas un juego de gatos pendejos que es igual de famoso en Japón. A huevo, se llama Nekoatsume. De hecho, son dos juegos pendejos de gatos. El otro está bien bizarrito. Yo quise jugar uno que era de cantantes. No me acuerdo cómo se llamaba. Go Live o alguna mamada así. Ah, se ve bien chiste la situación. ¡Puto! Sí, pues alguna gracia tenías que tener en la vida. Oh, I'm in the mood, sí, man. Sí, sí. Estamos en Star Wars mood. Star Wars mood. Entonces yo creo que, ¿qué quieren? ¿Entramos directo ya con el sí, tema de fuck Star Wars? Yeah. ¿Soltamos ya las secciones esta semana? ¿Qué secciones va a haber? Pues no sé. Digo, si alguien tiene una, suelte la ahorita o calle para siempre. Ya saben qué pedo, ¿no? El necro vio o leyó un cómic bien culero y lo va a reseñar. No, yo vi una cómics. Película bien de la chingada patética de decadente que nadie ha visto. ¿Cuál sí, viste? Uy, un chingo. ¡Ah! Ya me acordé que vamos a reseñar, güey. Sadako versus Kayako, sí. ¿Ya salió esa madre? Ya salió esa madre. Y está en internet, en todos lados. Bienvenidas a la diosa de porcelana o lo que sea. A la diosa de porcelana Tandem. Pásame. Un momento, deja, pongo la intro. Entre la diosa de porcelana. Madame Toilet y la diosa de porcelana. A ella todo le caga. A ella todo le caga. ¡Todo me caga! Ya. No mames, hay intro de no eso. No mames, está bien cagada. Un momento, ¿se oyen ustedes o se oye por los audífonos? Se oye por los audífonos, lo tienes bien puto alto. Es que yo estoy bien pinche sordo. Ah, huevo, a ver, ya sabe porcelana. De los Power Rangers. No, ay, qué pésimo chiste, a la esquina de los idiotas. pero ya pasó. A la esquina tiempo, de los idiotas. Yo hace rato, ayer le conté un chiste bien pendejo al Necro cuando estábamos jugando retitas no, en Café de la Logan. ¿Eh? Vamos a hablar de algo decadente de por sí. Oh, bueno, la semana pasada vimos Kayako contra Sadako. Que es básicamente el aro contra la maldición. Y bueno, esta madre creo que ya lo habíamos platicado. Fue una campaña viral en Japón y tuvo tan buena recepción. Que o sea, no iban a hacer, no iban a hacer película, nada más era publicidad la chingadera. Era pura mamada, pues. Ajá, era pura mamada. Y dijeron, ah, no mames, creó mucha expectativa y pues se me hace que puedo sacarle algunos morlacos a estas franquicias. Así? Pokémon Go, también fue un chiste. Ja. Ja. ¿No te acuerdas del challenge de Google de Pokémon? Ajá. ¿De ahí salió? Sí, sí, sí. Y te van tu título de maestro Pokémon, de haber sabido no hubiera trabajado ese día. Lo curioso de ese desmadre es que... No, ¿qué mames, putas se metió este güey? Ah, bueno. Lo cagado es que igual sé que existe un juego... Ajá. De survival horror con el mismo motor de Pokémon Go, pero resulta que tenían años desarrollándolo antes de que saliera el Pokémon Go. Y pues ahorita está todavía creo que en Kickstarter o es Indiegogo. Está esa madre, ajá. Todavía no lo sacan, pero... En el Saga Podcast, antes. Proyectos de Indiegogo. Ah, chinga, ¿no hemos hecho eso? Así como de proyectos Kickstarter indiegoguescos. No, deberíamos, estar chido. Pero bueno, el punto es que vimos esa mierda. Ah, ok. Y pues, no mames. ¿Está bien mierda? Necro. La neta está pitera. No, pero está casi tan pendeja de la calaña de Freddy contra Jason. Y no asusta ni vergas. Clásico. No, pero ¿qué crees? Al menos esas como que todavía son parodias y no se toman en serio a sí mismas. Esta pendejada todavía tiene el descaro, güey. De tomarse a sí misma en serio y aburrirte al menos la primera media hora con puras pendejadas. Ajá. Que pretenden darle como sustancia a la pinche trama que es estúpida de por sí. ¿Por qué estos fantasmas se quieren partir la madre? Mira, ahí te va. Estaba así una vez una vieja, porque pues ya ves, ¿no? La del aro es ves el video maldito y vales verga. Antes eran 7 días, ahora ya como que... Ahora ya son 2, güey. Pues, la vida anda pues así, chida. Sí, todo está acelerado. Exacto, la devaluación y todo. Entonces ya no ajusta para 7 días de terror, ya nada más 2. Sí, güey. Así de huevos. Así de huevos. Sí, ya chinga tu madre 2 días. Entonces, pues como sigue siendo un VHS, pues hay unas tipas que se dedican así... Bueno, una tipa que se dedica así como a... A buscar películas raras, apócrifas, hasta toma clases viejas. De eso, ¿no? Uh-huh. Es como, o sea, toma clases de cine, pues. Uh-huh. Y pues por ahí se van a la casa de una de sus amigas que al parecer todos los que fueron en una semana antes habían muerto en un choque de auto. Uh-huh. Entonces pues todo pues muy normal, ¿no? Pues se iban en la carretera, chocaron y pues, se murieron, ¿no? Pues ya nadie. Entonces fueron a la casa, recogieron las cosas, encontraron la cinta y dijo, "Ah, pues la voy a ver, ¿no?" Y entonces cuando la pone para verla junto a su otra amiga, se distrae con un mensaje en el celular y ya no la ve, pero su amiga sí la ve completa. Y ya, ¿no? Pues descubren que es el pinche video maldito, ¿no? Para no hacer la pinche es larga. Uh-huh. Y hace como de, pues vale. No mames, verga. Pinches guangos, ahí en el centro del pueblo bicicletero te pasan las cintas de VHS a DVD. Chesadaco huevona. Qué mal pedo. Y luego, mientras tanto, una pinche morra de... Pues no sé, de otra pinche región de Japón se muda a esa pinche región. Y casualmente la casa que compran o rentan o lo que sea está al lado de la casa maldita de la Kayako. Ajá. Oh. Ok. Y entonces, durante casi toda la película, Kayako vale verga. O sea, como que no la pelan mucho. Sí, no la pela. Por ahí nomás está emputada. Nomás está emputada y todo el mundo sabe, pues no entres a la casa porque pues vales verga, ¿no? Pero pues ya sabes, la gente es pendeja aquí en Japón. Ajá. Nos vale mal. Terca y metiche. Entonces ahí voy, ¿no? Porque pues chinga tu madre, la puerta está siempre abierta. Y entonces, en general, pues el pedo es que su amiga que sí vio el video, pues está así de, ay, voy a morir, güey, es tu culpa, ay, no mames, ¿no? Y están buscando a ver quién le ayuda y van con una de esas pinches sacerdotisas, la cual, pues, a intentar exorcizar a la Sadako, pues, se muere. Y llaman a otro güey que se hacía bien chingón, ¿no? Y que hasta es como pinche comic relief de la película, casi, casi. Pues de hecho, güey. Ajá. Como porque Dani Trejo. Que trae una... No, entonces, al pendejo se le ocurre que la forma de deshacerse de los dos espectros... Ajá, sí, porque se le ocurrió de la así, nada. Güey. Ajá, sí, tal cual. Oye... Y si las dos están bien emputadas, son bien mamonas. Y si las echamos a pelear entre ellas. Ajá. Y las llevaron a el hoyo. No, entonces, ah, no. Esta vieja, la que vive junto a la casa embrujada, ajá. Pues ya, ¿no? Se entera de que unos morritos entraron y que desaparecieron y que ya no los han, que no las han encontrado. Y pues pinche vieja metiche ahí va a meterse a la casa. ¿Porque está abierto? Porque está abierto y pues vale verga, su papá y su mamá que fueron a buscarla, pues se mueren. A ella la rescata el este güey que es así como chingón, que tiene una morrita ciega que lo ayuda. Y entonces le dice, ah, pues tú ya estás, maldecida por Kayako y tú por Sadako. Entonces... hay que esperar a que se les aparezcan y, pues, pelarnos para que se partan su madre entre ellas. Exactamente, entonces pónganse, o sea, el plan es, métanse a la casa, vayan el video ahí, van a ser casi casi tú y ella van a hacer la carne de cañón. Y cuando aparezca una y la otra, pues se van a agarrar entre ellas a putazos. Porque, pues, no mames. Porque van a pelear por el alma de ustedes. A ver quién se la lleva al infierno. Y ellas, pues va, suena como buena teoría, ¿no? Y en ya. En teoría el comunismo es bueno. Y ya, o sea, la pinche pelea dura los últimos, ¿qué? 10 minutos, ¿no? Menos, güey. Menos. ¿Y cómo se pelean? ¿A putazos? ¿Pero qué crees? Lo jalones que no esperábamos. De cabello. Sí, literal, se agarran de las greñas. Ajá, o sea, sus greñas de una agarra a la otra. Sí, tal cual. Sí. Pero no mames, lo que no esperábamos, güey, es que hace cuenta que agarra los dos pinches espectros. Y chocan entre ellas y se hacen mierda, güey. Y se hacen como una especie de moco negruzco o viscosón. Y se crea un super espectro súper, súper emputado. Y posea una de ellas. Que se llama Kayasako. y vale verga la vida, literal. Ajá, posea una de ellas y ahora se vuelve un fantasma más mamón. Y grande, y enorme. Todos mueren. Sí, todos se la pelan. Todos mueren, hasta la morrita ciega. Todos se pinches murieron y ahora hay un fantasma más mamón. Y grandote. Sí. Y hecho de los dos espectros. ¿Y ahora la película se va a llamar La Maldición del Aro? Sí, a huevo. Pues yo creo. O El Aro Maldito, ¿no? A huevo. El Anillo Maldito. Y llega Tolkien. A ver, hijos de su puta madre. Solo yo voy a escribir de anillos malditos. Se me sacan a la verga todos. Bueno, está bien de la verga la película, pero está cagada. Sí, güey. O sea, insisto, lo más triste es que pinche película solita se toma en serio. Neta, sí. La primera hora se trata de convencerse a sí misma y al público de que no es una pendejada. Y fracasa miserablemente. Y no te da miedo en ningún pinche momento de la historia. ¿No? Fin. Sí. Sí, así de pinche es triste el desmadre. Sí, está medio pinche. Sí. Pues ya, vamos a ver una pinche película chingona. Bueno, ahora sí hay que hablar de una película que valga la pena. ¿Cuál? De un momento y pongo la intro. ¿De qué? ¡Ay! ¿Qué intro? Yo la canto. No. ¡Nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya! ¿Ya quedó chingón? Ya. Ay, qué bonito. Vamos a hablar de Rogue One, de Star Wars. ¡A huevo! Porque a pesar de que ha sido un horroroso año 2016. Y que lo digas. No mames, en general, en todo aspecto. No en todos, liberamos el Son Pantley. Fue un horrible año en general. Lo presentamos en 3 recintos diferentes. Fue un espantoso año en general. Conocimos a Phil Spencer, jefe de Xbox. Y tú dices... ¡Fue un espantoso año! Fuimos a vendernos con un güey que hace pendejadas. ¿Se fueron a vender con un güey? Sí. Ah, no mames. ¿Ves cómo fue un año bien de la Profesionalmente chingada? Hablando, desde mi perspectiva, no me fue tan mal. En todo lo demás... ¿No te ardió tanto? A la verga. No, a mí no. De hecho, para mí fue un año productivo bastante. En el fondo también conmigo. Hasta finales de agosto. Hasta que te mandaron a la verga. Hasta que me mandaron a la verga. Se murió David Bowie. Sus logros para la verga. Bueno, pero se murió un enero, güey. Tuvimos mucho tiempo para sobrellevar este pinche desmadre. Ya en serio, fue como que un año bastante insípido en cine, ¿eh? O sea, no malo, insípido. El pasado sí nos costó trabajo decidir cuál fue la película del año. Sí estuvo peleado y sí hubo cosas que llamaron bastante la atención, güey. Pero sí. Este sí estuvo muy shirguito. Más o menos. depende, no, depende menos, porque a ti no te gustan las de Marvel, pero... Marvel, por ejemplo, el año pasado las de Marvel sí fueron así como... Fue una bien basura y una que no estuvo tan mal, y ahí sí dices, pues no mames, Rogue One o Mad Max se llevaban el... Como que digo, iba... perdón, este... Episodio 7 de Mad Max se llevaban el premio, pero... Hasta cierto punto, en este... ¿qué fue lo bueno? De que llegaron películas como Mad Max el año pasado, ajá, que a mí me sorprendió que pegara. Sí, o sí, sea, sí, a mí me sorprendió que me gustara la película. Y ahorita este año, pues sabías como que qué te iba a gustar, pero... No todas pegaron tanto como uno hubiera querido. Bueno, venías con la expectativa bien cabrona de Batman Superman, que era así como la gran promesa del año. Mira, DC nos deshizo muy feo las esperanzas. Digo, no están malas sus películas, pero... Tampoco están chingones. Pero no era lo que estábamos esperando. O sea, creíamos que venían a redimirse y como que nada más vienen aquí, aquí venimos, ¿no? O sea, y chinguen a su madre. Sí, de hecho, siendo sinceros, yo no tenía expectativas de Rogue One. Y yo lo era, dije, difícil tenerlas. Ajá, era difícil tenerlas. Como de... ¿Sabe qué? Yo sí, simplemente porque... Diego Luna. No mames, no, para nada. Créeme que eso era lo único que me hacía pensar que guácala. Pero bueno, la neta, logré pasar el año sin ver trailers, sin ver putos pósters, y ni siquiera me tuve que desconectar del internet. ¿No viste trailers de Rogue One ni nada? No he visto ningún trailer hasta la fecha. Ahora sé que al parecer el pietaje de los trailers no aparece en las películas. Los voy a ver, pero todavía no lo hago. Y sí logré pasar el año sin ver nada de Rogue One, a pesar del bombardeo constante de... Yo no siento que hubiera habido tanto bombardeo. No, de hecho, en comparación con lo que pasó el año pasado con Episodio 7... Ah, no mames. No, sí, estuvo muy leve lo de Rogue One. Pues mucha gente no sabía ni qué chingados era. Bueno, también hay mucha gente pendeja. Bueno. Que dice, mira, ya salió la secuela del Episodio 7. A ver, güey. No. ¿Cómo? Ah... Y bueno, ya ahí te estás un rato así de miren, venlas en este pinche... ¿El concepto de precuela viene aquí? Pues, más bien, me sorprende que siendo algo situado en un punto muy específico entre secuelas... Ajá. Haya tenido éxito, porque piensa, ¿cómo se llama esa mierda? Superman Returns, ¿es? Ajá. Que ya ves que dice, está después de Superman 2. Sí. Aquí la vamos a colocar y pues, te tienes que acordar qué pedo, ¿no? Es secuela de las de Richard Donner, pero ajá, con 20 años, 30 años de diferencia. Bueno, ya está. Uh-huh. Sin embargo, pues esa, como todos sabemos y nos consta, pues es basura. Está muy culera, pinche película. Ajá. Superman, no logra, no, Superman no logra colocarse en ese punto específico. O sea, queda muy disperso el desmadre. Es que fue muy de nicho. Era una película que tenía que ser para aquellos que habían visto el corte de Richard Donner de Superman 1 y 2. O sea, la Superman de Richard Donner antes de que lo corrieran durante la edición. Y aparte, no sé, o sea, realmente no era algo que el mundo aparentemente necesitara, porque a nadie le importó, pues no, dos bledos, y dejó demasiados cabos sueltos esperando éxito y fama. O sea, no entendí. Y los juguetes eran feos y corrientes. En general ya todos los juguetes de películas son feos y corrientes. Bueno, los juguetes de DC siguen siendo bien corrientes. Me disculpas, las figuras de Batman Superman son una basura. Sí. Pero, ¿sabes qué? Ya todos los juguetes que encuentras en un Mamá Lucha, la línea que tú compras, que en general, chingando, son malos. O sea, siempre sí va a haber figuras buenas de cualquier cosa si te vas al mercado de coleccionistas y si estás dispuesto a pagar 500 o a partir de 500, 700 pesos por una figura. O sea, es muy raro. A lo mejor alguna Series Black o, ¿cómo se llama? Multiverso de DC o las Legends de Marvel. Son así como que casos raros de figuras decentes, vamos a dejarlo en decentes, que aún llegan a las tiendas, pero por si Tortugas Ninja, sí, en general la verga, son malas. Sí, todas las de Tortugas Ninja de Playmates, bueno, son y siempre serán malas. Bueno, ahorita las figuras de Star Wars están bonitas. Sí, no, ya dije, las Black Series son lo más chingón. ¿Qué le ha pasado a Star Wars? Sí. No, la neta es que sí, güey. Sí, o sea, gracias, bueno, gracias. Por ejemplo, estos que trajo el Necro, o sea, están chiditos, ¿no? Pero le decía al Graf que la neta yo siento que tienen este gimmick de que le aprieta sus patitas al Darth Maul y mueve su espada, ¿no? Y el Vader tiene un botoncito y pues tiene su sable pegado y pues lo prende. Yo siento que se ven como muy de cajita feliz. Pero es que eso es lo que yo siempre tuve de trauma con las figuras de Kenner. Ajá. Ya desde la tanda de los noventas, porque sabes que las de los setentas pues son un poquito más gruesas, más feas aún. Sí, piezas. Pero ya son coleccionables. Sí, sí, sí. Pero estas nunca me gustaron. O sea, te digo, yo tengo un Jango Fett, La Maldad tiene por ahí un también tengo un Darth Maul, un General Grievous. ¿Lo tienes por ahí? De por ahí muy poquitas. ¿Sabes qué figuras...? No son antes de las Black Series, a mí se me hace que tenían buena calidad. Las de The Clone Wars. Porque yo tengo un Clone Trooper, un Yoda, un R2, y están muy bien detallados. El Clone Trooper no tiene madre en cuanto a articulaciones y es una figura de este tamaño. Es pequeño. Este Clone War, ¿de Clone Wars? O... De Clone Wars, ajá. De la serie de 3.5 pulgadas. No, creo que sea la huevo. Otra. Ah, ya. Yo tengo a Rex. Yo lo que estoy esperando en Black Series es que salga el comandante Rex en grandote. Y con eso yo soy feliz. Porque me encantan los Clone Troopers. Porque... Sí. Bueno, yo ese quiero trooper es mi... Grievous, motherfuckers. Todos quisiéramos. Mi cómo se llama... Es como mi Stress Ball. Ajá. Por eso ya tiene las articulaciones bien guangas. Como la garra, es como una ragdoll, ¿no? Sí, sí. No, literal, ya se mueve así. Pobrecito lo chamaco. Que está. Sí, sí, antes lo cargaba en mi bolsa. Pero sí, Rock One. A ver, vamos al pinche desmadre, hijos de su puta madre. Sí, a ver, como iba diciendo, a mí en lo particular, yo no le tenía expectativas, decía... Ya sé qué pasa, ya me lo habían dicho en las letritas del episodio 4. Unos rebeldes se robaron los planos, se los dieron a Leia y pues todos valieron verga en el imperio, y el imperio los está persiguiendo, ¿no? Dices, pues ya sé qué pasa. Yo pensé, yo decía, pues o sea, sí, pero pues yo creo que pues para un pinche cómic y ya no mames, ¿no? O sea, ¿para qué la hacen película? Bueno, órale, ya. Hoy estamos en esta época en la que se tiene que convencer mucho de que cualquier cosita que tengas, estamos hablando que ahorita se hizo una película de Fantastic Beasts, que pues, es un libro que también en la cronología de Harry Potter no es nada. Ajá. O venimos de una época en la que ya vimos 3 películas de 3 horas de un libro de 150 páginas como es El Hobbit. Ajá. Entonces es lógico que por muy pequeña historia, un huequito, ahorita encontraron un hueco que yo creo que es interesante. O sea, porque aún conserva todos los conceptos que gustaban de la... Disney está muy metido en meternos de nuevo a la época de la trilogía original o un poquito adelante, para que la estética sea la misma. Y asegurarse de que no nos acordemos del episodio 1, 2 y 3. Sí. Y se les agradece. Porque Rebels está en esa época. Mira. Y dentro de Disney, Rebels está en esa época, Rogue One está en esa época, y Episodio 7 está después de esa época. Bueno, quieras o no, pues son las más identificables, ¿no? O sea, es el punto que la gente más identifica precisamente. Y recuerda y ama. Con Star Wars. Bueno, pues a nivel general de franquicia, ¿no? O sea, es... Es que la gente que sí nació en los 90s sí le puede llegar a tener cariño a los episodios 1, 2 y 3. Por algo hubo 6 temporadas de Clone Wars. Bueno, también... Y una muy mala película. Bueno, también porque pues era... Lo más aceptable. Bueno, también... Está bien jodido. Bueno, también porque era la pinche minita de oro, ¿no? O sea, yo también digo, no chinguen, o sea, ¿qué tanto me pueden contar de las putas Clone Wars? Y hay más de 100 chingados episodios de la serie, ¿no? Es que pues, en como... la que no pasa nada. No, es que es como cualquier guerra. Es como, puedes ver 50 documentales de la Segunda Guerra Mundial y nunca vas a entender todo lo que pasó. Eso es lo que te intentaron dar. Y hasta cierto punto, yo que sí vi todo Clone Wars, sí te puedo decir, ¿sabes qué? Pues estuvo interesante, hubo muchas cosas que les pasaron y no era un capítulo como para ver, un capítulo de historia de Star Wars que pudieras nada más dejar de lado, porque según esto en la cronología de Star Wars, pues es un evento muy importante, son las guerras de los clones, o sea, es algo que marcó mucho a la galaxia en su momento. Sí, sí, sí, yo creo que más bien lo que ahí les falló es que pudieron haber, ¿cuántas temporadas son? ¿7? 6. En 5 vez... regulares y creo media temporada de Netflix. Ajá, yo creo que la pudieron haber bajado a unas 2 o 3 temporadas. La 3D, ¿no? Ajá, porque hay como si dices, hay capítulos que así de... Y entonces Ahsoka Tano se encontró un chocolate y se lo comió. Son 4 temporadas, porque cada temporada son 25. Algo así, pero hubo una última, o sea, fueron como 20, como 5. Bueno, ajá, como 4 y media temporadas. Porque la última la cerraron donde ya pasa lo final de Ahsoka y todo, ocurre en una temporada que solo sale en Netflix. En Estados Unidos, aquí la vimos por como cualquier cosa. Yo ya conté largo y tendido porque me repudia, me causa repulsión, digo, Ahsoka Tano. Bueno, yo creo, personaje creo, inútil, innecesario, güey. Casi todo. Creo que hemos hablado ya mucho del pinche Clone Wars y que no nos gusta, nos gusta lo que tú quieras, ¿no? Ya. Pues échate el resumen, échate el resumen de Rogue One. A ver, entonces como saben y como... ¡Voy a mear! Bueno. Estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Bueno, no importa, sí. Voy a mear. Y como dijo el Necro, ¿no? O sea, te cuentan qué pasó en la película en el primer parrafito de los títulos de New Hope, ¿no? Unos rebeldes se robaron los planos de la Estrella de la Muerte y bueno, pues las necesitaban para evitar que el pinche imperio tenga un pedo así táctico, ¿no? Ya, yo no voy a negar que yo también fui muy detractor de... ¿Neta me van a contar esa pinche historia? O sea, ¿qué tanta pinche vuelta le pueden dar a ese puto desmadre, no? Ajá, sí, sí, sí. ¡Hijos de la chingada! ¿Lo lograron? Nos cayeron el pinche hocico, puto. Nos cayeron el hocico. Estamos en ese punto en que... que nos estamos dando cuenta de que de verdad Disney está haciendo mejor trabajo que George Lucas? En parte, todavía no diría que es una situación win-win, porque por ejemplo, episodio 7, pues ya vimos que no es una película innovadora, porque es la misma película otra vez. Todos la mamamos cuando salió, güey. No, sí, o sea, dijimos, está divertida, pero también hay que ser honesto, saliste y dijiste, chino, volvieron a contar la misma historia. No, yo salí hecho, o sea, como que a todo, yo siento que al mundo le tocó, le entró la verdad sobre episodio 7 como 3 semanas después de haber visto episodio 7. O sea, yo me acuerdo que las primeras críticas, no mames, episodio 7 es la verga. Y después como que le dijeron, momento, me contaron episodio 4 otra vez. Según yo. Y ya como que todo el mundo entró en ese mood. Bueno. Pero mientras, episodio 7 fue, por 2 semanas, fue bueno, la mamada. Yo siento que fue menos, ¿eh? Yo siento que fueron quizás 2 días y dijeron, un momento, es la misma película, ¿no? Bueno, ves la película y dices, güey, es la misma película. Yo siento que hipsters como que la vieron y dijeron, ahora sí voy a ver episodio 4. Y dijeron, momento. Bueno, o sea, bueno. Siento que mucha gente la reseñó sin haber visto la original, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, ahí les va el pinche resumen súper rápido. El resumen de la maldad. El resumen súper rápido del pinche Rogue One, ¿no? Como dice el Necro, full spoilers, ¿no? Ajá, sí. Básicamente, aquí la prota, pues van a ser esta morrita, interpretada por Felicity Jones, Jean Erso. Ella es hija de Galen Erso, que al parecer es un pinche científico muy picudo. Y que, un ingeniero científico muy picudo y que, bueno, vive en el exilio ahí en un planeta, básicamente, pues es granjero, muy a la usanza de, pues, de los tíos de Luke, así muy, muy similar. Hasta sale la leche azul. Sale la leche azul, ¿no? Entonces llegan unos güeyes del imperio, particularmente Krennic, el que va a ser como el malo de la película, hay capataz, almirante, general, coronel, un güey del rango del imperio. Pesado, que está el encargado del proyecto. Que está metido en el proyecto de la Estrella de la Muerte. Y dicen, pues, ¿sabes qué? Llevamos un rato en esto. Está estancado. Tú estás muy cabrón. Necesito que regreses y nos ayudes a completar el proyecto, ¿no? Él dice, no, ¿sabes qué? Pues no quiero porque, pues, yo soy acá buen pedo, la chingada, ¿no? Y, bueno, pues, le matan a la esposa. La hija, pues, logra huir. Y este güey se lo lleva, ¿no? Pasan los años. La morra ha sido criada por una facción extremista de la Alianza Rebelde. Una cosa súper interesante que ya después platicaremos. Y básicamente la morra odia a todo el mundo. Odia la rebelión y odia al imperio. Lo cual está muy interesante porque no está ni de un lado ni del otro. También hablaremos de eso. Exacto, está muy muy interesante, ¿no? Que es lo que pasa. Un piloto del imperio deserta. Y va a buscar al líder guerrillero, mamón, de esta ala extremista de los rebeldes, llamada So Guerrera, bueno, así se llama el güey. Y le dice, ¿qué crees? Yo tengo un mensaje del diseñador, de un proyecto, de una superarma del imperio, que nos puede dar una pinche estrategia chingona para vencerlos, ¿no? Y, pues, lo que quieren hacer ahora, los pinches rebeldes, es encontrar a la hija de Galen Erso, para que puedan contactarse con el ala extremista, obtener la información y básicamente matar a este güey antes de que termine la Estrella de la Muerte, al papá de Jean. Dice, no, tenemos que matarlo porque si no, nos va a llevar la chingada. Nos va a cargar la verga, ¿no? A lo cual, bueno, en efecto, más o menos la convencen, pero cuando ella ve el mensaje que manda su papá, les dice, ¿sabe qué? Sí, estoy haciendo un arma muy mamona, pero yo construí un error, bueno, le puse un error de diseño para que se pueda destruir. ¿Por qué? Pues porque odio al imperio, ¿no? O sea, me quitaron todo, hijos de su puta madre, ¿no? Entonces ella dice, no, pues hay que ir a conseguir, hay que salvar a mi papá y hay que conseguir los pinches planos para que la alianza tenga un chance, ¿no? Es más, dice, cuando ves con cierta luz la Estrella de la Muerte, desde cierto ángulo, se puede leer odio al gobierno, más que a ti y a mí, ¿no? Se llevaron la pecera y el televisor también, ¿no? Entonces dices, no, entonces no fue un hueco de sistema tan pendejo, güey, sí lo traía bien planeado. Bueno, cuando están en este desmadre, la pinche Estrella de la Muerte ya está funcional, destruyen la pinche ciudad esa en donde estaban, que van a encontrar a este jefe guerrillero. Que es la ciudad sagrada, güey. Que es la ciudad sagrada de Jedha. Uh-huh. Y estos güeyes apenas logran escapar, llegan con los rebeldes y le dicen, ¿qué creen? Mi papá me dijo esto. ¿Y dónde están tus pruebas? No, pues se destruyeron. Puta, ¿y cómo te vamos a creer? No, pues tengan esperanza, ¿no? Ellos le dicen, sácate a la verga. Cabe mencionar, recuerden que todavía había cenado. todavía había un Senado, entonces el Imperio quiere mantener en secreto la Estrella de la Muerte porque dice, si se dan cuenta... Ya me iba a echar un chiste pitero como el tuyo y el... Sí. A ver, aviéntate el chiste pitero. Ay, no. Que ya habían cenado. Ya habían cenado. Y bueno, te quedaste sin coger 2 semanas. Bueno. Bueno, contigo. Ya mejor vámonos. Síguele jugando al vergas. Bueno. Entonces dicen, bueno, no tenemos pruebas, nos dijeron que hay una pinche falla en esa pendejada, que tenemos que ir a robarnos los planos de un planeta que se llama Scarif. Y los rebeldes, pendejos, de nuevo, esta cuestión de los grises, ahorita los vamos a platicar, dicen, no les creemos, no tenemos pruebas, no vamos a hacer ni madres. Mejor ya la Alianza Rebelde a la verga, ¿no? Entonces, este grupo de vandalitos, entre Diego Luna, Jyn Erso, un androide y un montón de güeyes, dicen, pues ¿saben qué? Pito, bueno, aunque fue un huevos. Nosotros vamos a ir y nos vamos a ir a robar los pinches planos porque somos bien vergas. Y literalmente van al pinche planeta. Y el último acto de la película es esta super secuencia de acción en la que ellos van, como una pequeña, desembarco de Normandía. Similar, ellos van, se meten al pinche desmadre. Van a robarse los planos, logran contactar a los rebeldes llegan y dicen, bueno, pues ya vamos a hacerles el paro. Es una gran batalla, en todos lados, entre pinches oficiales, naves, a nivel de espacio, a nivel de tierra. O sea, es un pijasello encabronado. Y al final lo que logran hacer es, en efecto, robarse los planos. No pueden sacarlos del planeta, sino que los envían literalmente por Wi-Fi. Súper austero, porque tiene antenita y todo el pedo, güey. Sí, sí, todo el desmadre. También tiene antenita. Sí, sí, sí. Sí, no, pero, o sea, yo lo veo chingón ahí porque es como más cercano a tecnología, eso te entera. Exacto, ¿no? Logran enviarle los planos, los recibe la princesa Leia y en un final verdaderamente dramático, pues el Imperio dice, ¿sabes qué? No podemos comprometernos más. Deciden destruir el planeta y todos estos héroes anónimos, pues, caen muertos, pues víctima de la pinche arma, y la película termina justo donde empieza el episodio 4, con la princesa Leia con los planos, camino a Alderaan para poder ir con el chisme, ¿no? Y Darth Vader de todas maneras. Y sin embargo, pues ya sabemos, la intercepta Darth Vader, y eso nos va a dar la pauta para New Hope cuando los androides van a buscar a Obi-Wan Kenobi. O sea, acaba justo donde empieza la otra, ¿no? Pues, call me Obi-Wan Kenobi, you're not only Hope. Exactamente, puedes salir corriendo del pinche cine, llegas a tu casa a poner la película y en eso empieza, ¿no? Ah, huevo. Así, full of fucking action. Sí, sí. Ah, huevo. Pero son los elementos, particularmente de los personajes que están involucrados, sus motivaciones y cómo se lleva a cabo la acción, lo que creo que le da pues mucho peso a la película, porque incluso así narrada es relativamente corto, ¿no? No hay tanta bronca. Pero wow. ¿Por qué Rogue One es la película del año? Pues primero, un saludo. Saludo de Víctor Rodríguez y ahora yo la hago del Dr. Gil. Ah, yo la a todos, ya. Estén mamando. Ya la vi, me gustó. Y como todos los mexicanos, creo que dudamos de Diego Luna. Pero... Yo también. Yo no. Pero me gustó a secas y no me gustó el ya cliché de que todos deben tener un robot chistoso sin ser... un robot chistoso, aquí le faltó una coma. Sin ser fan, me gustó porque, como alguien dijo, esa la tenía un poco más fácil porque ya tenía las bases que estaban en desarrollo de la historia. Un beso a todos. No. No. Bueno. Me caes bien, pero no tanto. Pues yo creo que no la tenía tan fácil precisamente por lo que les había dicho. O sea, siento que era así como rascarle a lo que ya había, a ver, hazle un huequito. Y yo decía, pues no mames, pues eso lo puedes poner en un pinche episodio de Rebels o en un pinche cómic y ya chingada su madre. Pero no, nos callaron el hocico y está chingón. Es la clásica historia, o sea, no digo que no esté llena de clichés, pero es otra de esas ocasiones en las que los clichés los logras manejar lo suficientemente bien para que no te duelan. Porque clásico, o sea, en vez de tener una historia más creíble sobre el creador de la Estrella de la Muerte, y no, te dicen, no, es que por mi hija, y la hija es específicamente la que tiene que ir a tener los planos. Y ese tipo de cosas, dices, son clichés. Sí, pero bueno, también son piensa aceptables. Que lejos de clichés son elementos básicos de una película de Star Wars. Pues sí. Pero vamos, es como cuando el otro te pones a leer y meten personajes de más a una historia, como por si no, el origen de Ra's al Ghul, que ya creas el personaje, después cuando cuentas su historia, haces una historia en la que al principio no pareces que puedas saber quién va a ser Ra's al Ghul, ¿no? Dices, ah, va a ser fulanito, y te la cambian al final, y resultó que fue el otro güey, que fue lo mismo con la historia del origen de Apocalipsis y esas cosas. O sea, que tienen que agregar personajes a algo que a lo mejor iba a ser muy plano originalmente, o que se veía muy plano concebido en su manera original, como cuando Lucas escribió Episodio 4. Pero sí, se me hace muy aceptable, porque está en el mundo o en la sección de Star Wars, que por suerte Disney ha decidido que es en la que se quieren enfocar, que es así como que terminando Episodio 3, para adelante. Sí. No nos vamos para atrás. Es que... Sí, mira, los fans de Star Wars están del 3 para adelante, los importantes, los que de verdad les gusta la franquicia y aceptan los episodios anteriores. O sea, podemos aceptarlos y verlos de vez en cuando, pero sabemos que no es la mejor parte. Sí. Ramí Salazar Patiño dice: estoy a 15 minutos de verla, así que espero y esté bien pinches vergas. Va a estar. A huevo. Usted quiero un saludo, muchacho. Quiero un saludo del Saga, que tiene el poder de el poder de 100 del rugido de 100 bestias. ¿Qué? Ah, chido. Así, el poder de 100 del rugido de 100 bestias. Ah, no. La maldad. ¿Qué puta significa eso? No sé. Lo sé, tú creo, manda un pinche saludo. Creo que eructas fuerte o algo así. Ah, ¿cómo le hacen de emoción? Manda tu pinche saludo y ya. Saludo. Ah, bueno. Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció, Rock? Bueno, ahorita... ¿No hay más saludos? Sí, hay más, pero pues para el ratito. A ver. Hay todos de una vez. Hola a todos, ya váyanse a la verga. A ver, vas, madame madrazos. ¡Qué chingados! Vas, ¿qué, ¿por qué Rogue One, a pesar de ser un párrafo en la introducción de otra película, ahora es una película bien verga? Punto número uno. Diego Luna. Ay, no. Perdón, ya voy a dejar no, deja de que no le teníamos fe a Diego Luna. No nos hagamos pendejos tampoco al director. Hizo Godzilla. ¿Qué dirigió? Hizo Godzilla. Godzilla estaba bien. No. Para mí no me bajó, o sea, yo... Ay, y fuiste feliz con tus 30 segundos de cola de Godzilla. Y espalda pero de Godzilla. Hay que admitirlo, o sea, yo y no tantitos soy dientes de Godzilla. Fan de Godzilla, y se nota que la mayoría del mundo no lo era. Las películas de Godzilla son así. Siempre bueno, ha habido 30 segundos de Godzilla. Yo no voy a negar que a mí Godzilla se me hace una película muy pinche aburrida. Pero hasta cierto punto técnicamente está bien hecho. O sea, para mí no es de el güey que hizo Godzilla va a ser Star Wars. Chin, no. O sea, no me genera un problema, pero tampoco se me hace como que tenga una trayectoria ni que lo opaque. Sobresaliente. Ajá. Ni que diga, no mames, espera lo mejor de este güey. Es un güey que hizo una película. Va a ser su segunda película, a ver qué pedo, ¿no? Me preocupaba más a Abrams en episodio 7. Sí. Sí. Porque Abrams ese es como también que es un volado. Cabrón de 50-50. Ajá, sí. O sea, Abrams, hay días en los que escribe algo súper vergas y después a la segunda temporada lo echa a perder. O a veces le sale muy bien por si iba muy bien con Star Trek. Pero a mí me sorprende que no lo hayan contratado para el episodio 8. A pesar de que el episodio 7, puta, vendió. O sea, ahorita todo el mundo lo critica porque, ay, te copiaste el original, pero nadie se dio cuenta las primeras semanas. No, yo sé. Yo sí, y está en el podcast. Vamos a lo mismo de que el episodio 7 y también Rogue One tienen que seguir esa trama básica de una película clásica de Star Wars. No nos hagamos pendejos. Porque ya lo habíamos dicho, si no hubieras hecho algo similar, todo el mundo se hubiera quejado de, oye, esto no es Star Wars. Sí. No se siente como Star Wars. Bueno, pero estabas diciendo, ok, el director, pero ¿cuál fue el primer punto que ya no continúa? ¿De qué? Era que Luna, que no confiamos en Luna y que no confiamos en el director, uh-huh, según lo que decía Madame. Luego. Yo confío en que no confiaba en Luna, eso es seguro. Pero pues sí, se rifó. Solo que sabes que no me latió, güey. Que trata de hacer como que esta voz tipo Batman. Y hay ciertos puntos, sobre todo cuando está emputado, en el que se le oye muy forzado. Eso no me latió. Es por el estilo de hablar gringo, ¿no? Todos los gringos hablan como con voz bajita y aguardientosa. En su doblaje en español latino, sí tiene una voz un poquito más de él. Porque pues todos los demás hablan en el estilo mexicano de hablar, que es un poquito más fuerte. Bueno, como cuando son actores de doblaje que hablan como caricaturas. Ah, sí. Por si la voz de Guerrera. ¿Cómo se llama? ¿De So Guerrera? So Guerrera sería... pero acartonadísima, güey. Pero también creo cuando que cuando ya está original... puteado, ¿no? No. Se acuerda que el... Desde el primer escena. Graf la vio en español. Yo la vi doblada. Ah. Es que la vio en español. Sí, o sea, yo perdónenme, pero por las prisas terminé viendo la doblada. Pero ya mañana la veo en inglés. No, pues porque no, ajá, ya no le quedó otro horario, no, y no había funciones subtituladas. O sea, te dijo, que... ni pedo, hay que verla, pues hay que verla. Hay que verla y ya, chingue su madre. En inglés suena muy curioso porque, bueno, este Forrest Whitaker, que es el actor, ya de por sí, sí es como un actor de carácter y luego le pone mucho injundia en sus desmadres. Y aparte como que aquí se la tomó en serio de que el güey básicamente vive como en una armadura de life support. Ajá. Y se oye como que de veras tiene los pinches pulmones hechos pasas y que hace un pinche esfuerzo para hablar. Muy cabrón. Sí, se la pasó hiperventilando. Exacto, así se oye siempre el güey. El pinche. Contrataron por eso, ¿no? Tú que te hiperventilas. Voy a hacer Darby. No, se inventó otro igual de naco. Bueno, que aparte, uno naco. Y con patitas de pollo. Y que aparte tiene su ojito, entonces sí le crees que se fue a la guerra a madrear gente y que se lo madrearon. Sí. Bueno. El cual dentro de los easter eggs ese güey sale en Clone Wars. Cuando era joven, ¿no? Ajá, de hecho, o sea, su primera aparición es en Clone Wars. ¿Eso Guerrera? Eso Guerrera. Seguro sale en Clone Wars. No mames. Bueno, tengo que admitir, o sea, vi todo Clone Wars, pero sí los vi así nada más así de una superficialmente. Vez. Superficialmente. Sí, sí, sí, yo te entiendo. O sea, hay mejores sagas de Clone Wars que otras. Sí. Bueno, ahí les va. Me parece que es una buena película porque, número uno, es una buena película de guerra. Sí. Sí, es una película de guerra, eso estamos muy de acuerdo. Y está bien porque, o sea, muestra el rigor de una guerra para la gente común, sobre todo en esa parte, en la ciudad sagrada. También en la otra, en la bahía esa, fue sí, muy como también, desembarco. Fue muy yo convenciente, sentí, como muy, día de. Sí, fue de Normandía, yo bueno, sentí inmediatamente esa representación. Bueno, y lo que dices precisamente, que a mí también me pareció excesivamente significativo, porque además, está bien, Star Wars siempre ha tenido, pues obviamente, estas cuestiones políticas, o sea, es demasiado político. Pero por supuesto. Pero ahorita más que político, pues ya se me hizo metafórico el desmadre, porque dices, ok, la ciudad sagrada de Jedha, en el planeta de Jedha. Que es el último, indicio, más bien resquicio de lo que eran los Jedi. Ajá, de una fe antigua y perdida, apropiada por el imperio, y dices, oye, discúlpame, pero eso es Jerusalén. Ese es el Medio Oriente. Y peor tantito. Y el Tíbet. Exacto, y peor tantito. Te ponen, ¿sabes qué? Existe una facción extremista de los rebeldes. Que además los ves y dices, me disculpa, son yihadistas. Sí, se nota sí, lo son. Total, completa y asquerosamente. Que escuchan. Sí. O sea, estás en la base de So Guerrera y ya ves que tienen esa música y hasta están viendo hologramas de mujeres bailando como danzas de siete velos. Exacto, ¿no? O sea, en vez de que digan, voy a morir, me van a esperar 12 vírgenes, voy a morir, me van a esperar 25 Princess Slave Layers, ¿no? O sea, lo ves y dices, el comentario político es demasiado obvio, ¿no? Así de, mira, estamos hablando del pinche conflicto del Medio Oriente, tiene su paralelismo en Star Wars aquí. Sí. Eran y está bien logrado. Y está muy bien logrado. Ahora, estelares. Yo ya he mencionado que me late del universo expandido, que no sé mucho ni he leído mucho, pero una novela que se llama Dead Star y que tiene este mismo punto de vista. O sea, no habla de los personajes principales, más que los menciona, nada más así como, ahí están. Y es desde el punto de vista de la gente común. Es como un Marvels de Star Wars. Ándale, es como un Marvels de Star Wars. Precisamente, que ya lo había mencionado, lo plantean en Clerks. Sí, que plantean cómo es Y bueno, y toda la pinche gente que trabajó en la Estrella de la Muerte, pues, se fue a la verga. Bueno, también ya por eso Kevin Smith ya tiene su momento de Star Wars, cuando Finn dice que es parte del equipo de limpieza, ¿no? Ah, huevo. Y dice, no, el Abrams le dijo, ¿sabes qué? Eso lo puse por ti, cabrón. Y el Kevin Smith, no mames, estoy cabrón. No mames. Pero yo no me imagino, ¿sabes qué es lo que siento? O sea, como un actor como Diego Luna, siento interrumpirte por un momento. ¿Te imaginas que en su momento, cuando actuaba en esas pinches novelas nacas que hacía hace... Como el abuelo y yo, que por cierto esa sí la vi. Nomás que no me acuerdo de Diego Luna. Era el amigo gordito. Ajá. No mames, era el gordito. Sí, era el gordito. Debajo de peso. También sale, creo, en el premio mayor. ¿Cómo se llama? Ni idea, eso sí ya. Sí, creo que sí. El abuelo y yo creo que fue la última novela de Televisa que se me ocurrió ver, no sé por qué. Nada más vi como tal. Al punto. El punto es, ¿qué crees que sienta realmente una persona como Diego Luna saber que en ese momento, a lo mejor se ha hecho muchas películas que le han dado muchos galardones y lo que tú quieras, pero dime que no estar en una película de Star Wars es como que realmente pues el sueño a lo mejor intrínseco de niño de toda su vida, güey. Probablemente. Yo creo que más bien, chavito, ¿no? por fin está en un proyecto que le hizo sombra bien culero a Gael García. Sí, porque quieres o no. Bueno, sí. Que se mueven en ámbitos diferentes, porque por ejemplo. Luego Gael García en Star Trek. ¡Ay! Toma eso, eso es una bitch lap. Porque, por ejemplo, ya ven que aquí en México los que llegan a tener éxito, pues realmente son los que están dentro de la escena como del cine más serio. Por ejemplo, el Iñárritu, pues despotricó muy feo contra pues el cine del blockbuster, ¿no? Que dijo que eran básicamente como un cáncer dentro de la industria, ¿no? Porque le gusta hacer supuestamente un cine más reflexivo, más profundo y más significativo. Y él cree que esto no tiene ninguna validez. Aunque sabemos que culturalmente hablando es más resonante. Porque sí se queda con uno durante toda su vida, ¿no? Entonces igual. Y el Gael dice, no, es que ya sabes que yo sí salgo en películas buenas. Porque salgo en películas de Canana Films. Y esas que compras por 20 pesos en descuento después, ¿no? Y digo, Lina, perdón, yo salí en Star Wars. La gente sí va a saber quién soy. La gente va a recordar por los próximos 40 años mínimo. Eso es una bitch lap. Exacto, ¿no? Entonces dices, pues sí, o sea, lo siento mucho. Gael García sale en un chingo de series gringas siendo el mexicano. Diego Luna por fin salió en un papel que no es de el mexicano. Ah, no, no era el mexicano. Creí que quería tirar un muro y se quería cruzar una frontera la de a huevo. Ah, andaba armando desmadre. Pues, seguro que no, mexicano espacial. Es que ya no existen esas fronteras. Michi Micha. Bueno, ¿a quién más va a decir algo que le gustó de la película? Bueno, a lo que voy. Ajá. Que sí es una buena película de guerra. Y está bien planteado ese desmadre porque ya lo habíamos platicado fuera del aire. Ajá. Pues cuando se hace este consenso de vamos a ir a buscar los planos o no. Uh-huh. Pues les terminan diciendo, no, pues si no están de acuerdo todos, pues no va a haber pinche misión. Porque acuérdense, aquí todavía existe el Senado. Entonces no me puedo poner así de huevos a mandar a buscar los pinches planos porque pues me echo encima al imperio y al senado, ¿no? Se pone mamones más. Ajá, entonces pues ¿cuál es el pedo? Pues que precisamente, al fin y al cabo, ya lo habíamos dicho, Star Wars es mucha política. Por eso todo se maneja de esa forma. Y es cuando estos güeyes, que son la gente común, que son los que, o sea, hasta ese güey lo dice, asesinos, espías, todos hemos hecho pendejadas. Los que han hecho la peor parte, trabajo más sucio. El trabajo más puerco, güey, todo en nombre de la rebelión. Y pues, al fin y al cabo no se nos toma en cuenta a la hora de la hora. Uh-huh. Pues, entonces vamos a ir ahora nada más por nuestros pinches huevos, desobedeciendo a todo pinches mundo, a buscar los planos. Exacto, y que de ahí viene además el call name del grupo, ¿no? Por eso son el Rogue One, ¿no? Porque es que yo la... Rogue en inglés es bribón, pero también puede ser como... Hoy se me va un poco el término, pero bueno, que se sale del redil, o sea, es como el... como rebelde. Ajá, es un sinónimo de alguna manera de rebelde. Entonces cuando dicen somos Rogue One, somos el rebelde, somos el equipo rebelde. Dentro de la rebelión. Exacto, o sea... Ajá. ¿Cómo se usa eso después para los siguientes Rogues? ¿Por qué se sigue usando el término Rogue para... Por si yo me acuerdo mucho del Rogue Squadron, que es donde está Luke Skywalker. Uh-huh. Pero también. ¿Por qué pasa eso? O sea, es un término de honor por este grupo. Yo me imagino original, ¿no? en honor a este equipo de héroes caídos. El Rogue One, les dio los planos. O sea, era el equipo más verga que tuvieron, aunque no lo apoyaron, ¿no? Sí. Hasta que a la mera hora sí los apoyan. Pero ya que ya no hay dudas de... O sea, que es el estilo de los políticos. O sea, es el estilo de... Ahora que ya alguien empezó y yo no di la... Ahora sí que el chiste de un político es dar los pasos a la segura. Uh-huh. Y alguien tiene que hacer el que se arriesgue. Porque ellos no pueden tomar... Si algo sale mal, no pueden decir... Ay, yo fui el que dio el paso hacia enfrente. ¿Qué es lo que deben hacer? Entonces, ese es el punto de ellos. Que el Rogue dicen... Es que hemos hecho muchas cosas malas, pero siempre lo hemos hecho en nombre de la Alianza Rebelde y de la libertad, ¿no? Y lo que les doliera saber que todo esto se iba a ir al diablo. Entonces decían, no podemos dejar que se vaya a ir al diablo simplemente porque estos tienen miedo. Nosotros somos los que no vamos a tener miedo de hacer el paso necesario para salvar a la galaxia, ¿no? Y pues eso es lo que hace que se gane en su película. Necro. Está chida. ¿Qué? Bueno, entonces voy yo. No. Dice que soy súper. Pues básicamente, o sea, como que no hay mucho que decir en el aspecto de están chingones, sí, ya sabemos que están chingones. Yo creo que más bien voy a enfocarme un poco a aquellos momentos, no digamos malos, sino que pudieron haber sido mejores. Por ejemplo, yo concuerdo por ahí, no se me hace mala la actuación de Diego Luna, no se me hace espectacular, pero la de Felicity Jones sí se me hace mala. ¿Tú crees? Se me hace como muy... toda mi cara siempre es así. Bueno, como muy sí, Keanu Reeves. Sí, no es muy expresiva la mujer. Ajá, ¿no? Así como que le faltó. Entonces dices, ya sé que quieres ser la mujer aguerrida independiente, te lo estás creyendo con tu feminazismo de mierda, pero pues no sé, pudiste haberle hecho como más punch. Pero digo, bueno, no afecta a la película, no la hace hacia abajo, ni mucho menos, pero tampoco se me hace como un personaje... tan memorable. Ajá, tan memorable. Creo que se me hacen más memorables... el chino ciego y el chino mamado, el robot cagado, el Birruti Base. Ajá. Que hasta eso te digo, el mismo Diego Luna, que le dan como más carisma a la película y te encariñas con los personajes en chinga loca con todos. Hasta cuando los ves morir dices, no mames, están muriendo. Y a la Felicity, pues así se murió. Sí. Qué bueno. Se murió Diego Luna con ella, qué mal pedo. Yo ahí apoyo que la neta sí me parecen más memorables los entrañables más bien los personajes secundarios. La neta, que el par de protagonistas. Que sí me parecen posada. Muy, no estereotípicos, uh-huh. Arquetípicos, ¿no? O sea, insisto. Uh-huh. ¿Alguien más notó que todo mundo tiene daddy issues en la galaxia? Pues desde, pues ahora sí que desde el original, o sea, es que, hay sí, muchos por eso, pedos, ¿no? Es que a nadie lo abrazó en la galaxia, su papá de chiquito. Estaban y por eso en todo guerra, mundo se emputa. Se morían. No mames. Bueno, sí, de hecho, creo que acaso esta es la película rota. Que trata precisamente de hablar un poco de eso. Porque sí, la morra dice, ajá, yo quiero creer que mi papá está muerto para no tener tantos pedos emocionales, ¿no? Pero pues su papá después se lo deja claro, oye, güey, pues no mames, me agarró el pinche imperio. Me tienen aquí atrapado. ¿Qué chingados quieres que y haga? Y sabes qué, pues lo que... bueno, y lo que yo puedo hacer es esto. Ve y desmádratelos. Y cuando regresan, pues sí tienen un verdadero momento que sí no había visto nunca en Star Wars, ¿no? De, sabes que estos güeyes sí eran una familia medio funcional. Y como dices, separada por la guerra. Y que de nuevo lleva esta cuestión de que el personaje... precisamente está interesante, al menos de mi opinión, porque no se va a un lado ni al otro, ¿no? Dice, oye, los dos valen verga. Los dos, ajá, para mí son casi lo mismo, güey. O sea, el imperio, la rebelión, me han hecho de pedo la vida siempre. ¿Por qué? Porque el imperio me chingó a mi papá y porque los rebeldes también pueden ser bien ojetes, como y dice. Y también los extremistas. Ajá, el porque acuérdate que le dicen, ya no me hablo con Saw Gerrera. Exacto. Él me crió, pero no le hablo. Exacto, dicen, sí, muy acá, pero me abandonaron, o sea, no me chinguen, ¿con quién me voy? Mejor estoy yo en mi desmadre. Que es más o menos el arquetipo de cada personaje, ¿no? O sea, es lo mismo que pasa con Skywalker, ¿no? Que al principio dice, bueno, sí, yo no me agrada el imperio, pero no estoy de no ganas me gusta de ser irme granjero, a la alianza, wey. ¿No? Uh-huh. Ahorita es un poco más extremo lo que yo siento y que hasta cierto punto es interesante que se ve ese punto en el que... creo que es la primera película de Star Wars donde hay no hay blancos y negros. Que vamos... no es bueno ni malo, o sea, porque ahorita ya hemos visto demasiadas películas de grises, en el que nunca sabes quién es bueno y malo, pero en Star Wars nunca se había visto. No. Uh-huh. Entonces ves una alianza rebelde que es indecisa, que toma decisiones a lo estúpido y que hace cosas malas. Pues, en nombre por de el la bien, rebelión. Y que de alguna manera te puedes pensar, oye, tal vez hay cosas buenas en el imperio, ¿no? Tal vez. Pero por lógica, pues ellos se toman en cuenta que pues, ellos son los que nosotros consideramos siempre los buenos o los que siempre se nos han pintado los buenos. Y dices, está bien, ¿no? O sea, está interesante ver cómo ellos también podían tener errores y eso es entretenido de ver porque pues, tienes un bando dentro del bando de los buenos que tiene que hacer realmente lo correcto. Sí, no, y aparte ves ves un poco más de la alianza rebelde porque realmente antes, como le había dicho a la maldad y a Madame Toilette recién saliendo del cine, los rebeldes eran así de, pues somos el grupito de apoyo de Leia, Han y Luke, ¿no? Y Chewbacca. Y la carne de cañón. Y la carne de cañón. Ajá, y la carne de cañón. Somos como los Stormtroopers, ¿no? Nos morimos ahí, disparan y nos morimos, ¿no? Porque sabemos que pues estos cabrones no se van a morir porque no les van a dar. Y cuando les den, pues les van a dar en un hombro, en una patita y no va a pasar a mayores, ¿no? Y y aquí ya los ves así como realmente como una alianza, estratega, haciendo cosas, ¿no? Importantes. y a la vez también teniendo pedos entre ellos, o sea, de y desesperación, ya ves, en el momento de no, pues que ya valió verga la alianza, ya, yo digo que ya la alianza ya no. Que ya la deshagamos. Ya, sí, ya la deshagamos porque, pues, pinche Estrella de la Muerte, y dice, pues sí, güey, la neta, pues, digo, te pones en sus zapatos y si ves un pinche arma de destrucción masiva, pues deja masiva, global, literalmente global, pues sí dices, pues no manches, ¿cómo vamos a luchar contra eso, no? O sea, si es, si te pones en los zapatos de la que estaba hablando ahí, que me, si no mal recuerdo era una mujer negra, ¿no? Con como muy egipcio el pedo. Ajá, sí, con sus velos como dorados. Ajá. Qué chido vestuario ese, ajá. Sí, neta. Pues sí dices, pues sí te creo que en ese momento la pinche desesperación diga, no, pues güey, ¿qué vamos a hacer en contra de eso? O sea, ni modo que vayamos a pelear, pues nos disparan y valemos madre, ¿no? Exactamente, yo también había leído eso, de hecho, después que estaba viendo unas pendejadas. Y sí, también el director dice, ¿saben qué? Considero que esta es la primera película gris, ¿no? En Star Wars. Y es muy interesante porque además, precisamente, siempre te han dicho, el imperio es malo. Los rebeldes son buenos. Y de pronto dices, bueno, está bien, por ejemplo, tratando de rescatar y jugando al abogado del diablo un poquito, en episodio 3, de esas partes buenas, es cuando te dicen, bueno, el imperio se crea supuestamente para combatir la amenaza de los sistemas separatistas. Que está bien, fue una amenaza que creó el mismo imperio antes de ser el imperio, ¿no? Pero el imperio tiene esa fachada de nosotros somos la paz, la unidad y la seguridad. Y por primera vez escuché propaganda en esta película cuando están los Stormtroopers, de nuevo, como similar a la guerra en Medio Oriente. Y están con sus bocinas, ¿no? Dice el imperio es seguridad, el imperio es paz. Sí. Y dices, cabrón, eso está muy fuerte porque yo nunca había escuchado al imperio decir que eran buenos, como que eran los malos que se congratulaban de ser malos. Y dice, no, acuérdate que el imperio se quiere hacer pasar por el bueno. Ah, ok. El bien aquí viene de este ingeniero que trabajó para el imperio y que se ve que durante un tiempo como que fue, lo hizo de su propia voluntad, Galen Erso, y después dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no. Y por algo fue. Exacto. O Diego Luna, a mí me compró completamente que al principio Cassian, cuando llega con su cuate, güey, dame la pinche información, y el otro pendejo, no, es que la chingada, güey, cálmate. Y lo mata, ¿no? Así de, güey, sí, nomás güey, me vas a detener y a mí me van a matar, lo siento. O sea, como dice, soy un güey que he estado siempre en esto y yo no sé hacer otra cosa más que llevar adelante este desmadre por cualquier medio posible. Y dices, ¡ay, cabrón, chingón! Mira, y lo mismo, jugando al abogado del diablo, yo creo que lo mejor del episodio 1, 2 y 3 es que toma en cuenta que cuenta cómo llegó al poder el emperador Palpatine. Todo, o sea, quitando de malo, dejando de lado lo que decíamos hace rato de que qué malas actuaciones de la de Hayden Christensen, qué poca química con la Padme, etcétera, etcétera. Dejando eso de lado, todo ese desmadre de cómo se encumbra el emperador está muy bien planteado como lo que es una conspiración. Sí, en ese sentido. Es una buena trama de conspiración porque ese cabrón tuvo huevos para manipular a todo mundo a su alrededor, a buenos y malos por igual, para llegar al poder y lograr un régimen totalitario. Qué cabrón esta vez, desmadre. Pero sí, o sea, sí. De ahí en fuera, jodido los demás. Exacto, porque como dices, pero afortunadamente el subtexto original del trama sí es bueno. Y eso sigue presente ahí. Ajá. Con eso que tú mencionas de el imperio es bueno. Ajá. Es que así como lo ves, ese ataque de soldados, de extremistas de guerrera en la ciudad de Jedha, al tanque del imperio. Es como cuando ves a los extremistas islámicos atacando un tanque de los gringos. Dices, bueno, momento, normalmente los que tienen los tanques son los buenos. O al menos en este mundo, pues, normalmente tú cuando ves eso dices, güey, pinches culeros extremistas islámicos. Pero te pones a pensar, momento, aquí la voltearon. Y te puede poner a pensar un poco, o sea, sobre el ambiente de este mundo. Que es lo que en teoría cualquier película decente termina haciendo. O sea, te entretiene, pero te deja pensar algunas cosas. ¿Saben qué otra cosa? ¿Qué pasó? Repitiendo eso, mencionando eso y lo del vestuario, qué bonito diseño de producción tiene. Ah, sí, está bien. Está bien chingona, porque sigue metida bien en ese punto de la saga. Que pues al fin y al cabo la desarrollaron en los 70. Bueno, también recordemos que la primera película se hizo con presupuesto de lo que le sobraba de las tortillas al George Lucas. Entonces, O sea, ya básicamente no iba a salir chida la película. Por suerte sí salió y no mames, qué chingón. Pero también, como dices, ¿no? Fueron en los 70s y mucha gente como que así de... Es que a lo mejor no coincide porque nunca se mostraron troopers con camuflaje en las primeras. Güey, no mames. O sea, neta, güey. Ten en cuenta que se hicieron en las 70s, que George Lucas la hizo con... 3 pesos. Con 3 pesos, bueno. Y casi le cortan las bolas porque no la acababa. Exacto. Y además, afortunadamente, mucha de la mitología y del lore que rodea las películas te lo justifica, ¿no? Que dicen, pero... Nunca vimos, por ejemplo, planetas de selva, porque aquí está esta cuestión de que cada... es como tropical. Entonces dices, ¿es un planeta tropical? Nunca habíamos ido a un planeta tropical. No. Nope. Ah, ok, va. Habíamos ido a planetas bosque y lo que tú quieras. No habíamos ido a un planeta tropical. Bueno, ¿cómo vas a saber qué necesidades tienen los Stormtroopers en otro ambiente? A huevo. No, hay Snowtroopers. Hay Sandtroopers. Los vimos desde el principio. En Endor tienen una armadura distinta porque están en el bosque. Exactamente. Entonces dices, oh. A lo que voy con eso mismo. Los Death Troopers de aquí tienen un diseño que se ve retro. Sí. Ajá. Sí. Mira, hasta las escenografías. Cuando la ves iluminación. Cuando ves a los soldados en sus navecitas, tanto a los de la rebelión como los del Imperio, se nota que la cabina casi la copiaron para que se siguiera viendo como si la estuvieras viendo de episodio 4. Sí, ¿qué crees? No solo eso. Mírale de la cara y hasta el estilo del bigotito setentero. Las patillas de algunos personajes. Exacto. Sí, o sea, así lo he pensado, tiene muy buen diseño de producción por eso. En hicieron sus máquinas las naves, o sea, que las naves se vean más vergas. Sus máquinas setenteras con botoncitos cuadrados y luminosos, güey. Eso la neta a mí me encantó. Pero mejoraron algunas interfaces. Ajá. Yo estaba leyendo, que habrá que ver, se me hizo muy interesante, es que dicen que de hecho en las batallas hay escenas que sí son de New Hope. Que algunos de los encuadres de dentro de las naves, así del Gold Leader y el Red Leader, dicen, chequen bien porque varias de esas escenas son footage cortado de New Hope que ocuparon ahorita. Y yo, chinga, mames. Entonces, más razón para que la dirección de arte esté bien cabrona, que macharon y uno ni se da cuenta. Sí. Yo leí que precisamente para lograr que Darth Vader se viera como el Darth Vader de antaño, fue un pedo iluminarlo para que se reflejara chingón su casco. ¡Qué putiza! Ajá, y que no se viera... Que se viera retro, pero que se viera chingón. Yo creo que necesito verlo en inglés porque a mí me sacó de onda la voz. ¿A quién le pusieron a Darth Vader? No tengo ni idea de quién pusieron, pero como que le desfasaba hasta... Nomás por la voz sentía que estaba más chaparro y más gordo. ¡Qué mal! Lo que sí, güey, es que este Vader sí se ve más torote, sí está más ancho en general. Es que ya le pusieron dar movilidad, pero sí, esa escena en la que está entrando a la nave... Y en vez de que nada más, porque no, tú nada más veías a Vader como mover tanto las manos, y ahorita lo ves más o menos mover las manos, pero un poquito más amplio, y solo con eso te da una escena de terror horrible, sí. Que parece que es un alien devastando, o sea, un alien de las películas de Alien, devastando un cuarto, o sea, matando a todos, o sea, que se ven ahí todos pegados en la ventana de que, güey, nos vamos a morir, dije, güey, o sea, es reivindicar a Vader, porque Vader tiene que ser... El más malo de la galaxia, o sea, olvídate de episodio 1, 2 y 3 y el amor perdido, güey. Olvídate del... No, y acuérdate que es Vader, puto. Yo creo que la escena que no tiene madre de Vader es el tanque de Bacta. ¿Cuál? Cuando sale sin la armadura. Ajá. Ah, sí. Yo también lo vi y dije, no mames, que es Vader, qué vergas. Sí. Se vio, nada más que les faltó más punch en la marcha imperial. O sea, subirla más. La dejaron muy bajita de tono. Sí, y subirla, la verdad, más. Una escena con Vader, le pones bien la marcha imperial, ya termina de ser épica. O sea, Vader, sí. Marcha imperial, ya todo lo que necesitas para decir, ese es malo, cabrón. También lo hacen en Rebels, güey. Ponen bien la marcha imperial cuando llega Vader y te da un miedo. Dices, no, no sé ustedes, pero yo siento que esta es la película en la que más sale Darth Vader. No, el Imperio contraataca sale más. Sí, bueno, pero es que además Darth Vader es el hermano más malo y más negro de la galaxia, ¿no? Entonces, cada escena es una gran puesta en escena. Incluso cuando va Krennic y se levanta la pinche puertita y se ve la sombra y la silueta, dices, ¡a su puta madre! Ya mamó este pendejo. Sí, puedes sentir junto con él cómo se le van los huevos a la garganta. O sea, Vader, cada escena que está es su escena. O sea, no hay nadie más importa. Nada se le pone al pinche Vader. No, exactamente. También y tenemos... lo hicieron bien. O sea, eso es lo importante. Bueno, te digo, me faltó marcha imperial, pero pues ahí está, ¿no? Sí. También tenemos en cuenta que que aquí hay dos públicos, o quizás más. Están los güeyes que no conocían a Vader más que de las series. Porque pues ellos nacieron con el 1, 2 y 3, ¿no? Y el Vader solo sale hasta el final. Están los que, pues como nosotros, conocieron a Vader porque vimos 4, 5 y 6 antes que cualquier otra cosa. Y también están los uber hiperñoños, que han leído Universo Expandido y otras madres, donde Vader destruye destructores de estrellas imperiales con las manos, literalmente, con el uso de la fuerza. Y dices, güey, pues, o sea, yo sé que a lo mejor en el cómic puedes romper un pinche destructor de estrellas imperiales, pero en el episodio 6, al güey se murió de un pinche rayito del emperador y valió verga, ¿no? Y no hizo gran mamada y el Luke Skywalker le daba batalla y eran así, qué hueva tenemos, ¿no? Entonces, pues hay unos niveles de Vader muy acá y otros niveles muy acá y unos más realistas. Entonces es muy difícil escribir a Vader y hacer ver bien a Vader. Yo creo que aquí lo hicieron ver bien, así de... Si estoy así bien toscote y torote, no soy un pinche Darth Maul que brinca, salta y corre feliz por el campo con su espada doble láser. De hecho, sigue moviendo su espada con la misma sencillez que en todos los películas. Exacto, pero le dieron ese punch que a lo mejor no le habían podido dar en las películas primeras por obvias razones de falta de... ¿Presupuesto? Tiempo. De tecnología. Pero aquí, pues en esa batalla donde todos están... Más bien en esa parte donde todos están muriendo de... ¡No mames, nos está atacando Vader! ¡Ten los pinches planos! ¡Voy a valer verga! Pues tiene una pinche, un balazo con la mano y lo regresa el cabrón, ¿no? Cosa que no había hecho en ninguno de los otros lugares. Y dices, ¡ay, güey, está bien mamón! Pues sí, pero precisamente cuando tampoco le exageran mucho, ¿no? Ajá. Incluso cuando suelta sus espacios, son espacios toscos, similares. Ajá, de cuando no tenían coreógrafo chido. Exacto, que a mí me recuerda, porque curiosamente, los únicos que trataron de hacerle un poco de justificación a eso fueron los güeyes de Namco cuando lo pusieron en el Soul Calibur 4. Porque, por ejemplo, ya estaba el aprendiz y Yoda. Y esos güeyes ya representan este nuevo estilo de hacer las películas más hiperkinético, más espectacular. Sí. Y pones a Vader, entonces, ¿qué haces, no? Y hasta ahí te dicen en la biografía, sí, Anakin Skywalker, ajá. Desde la batalla con Obi-Wan Kenobi en Mustafar, como ya tiene un chingo de partes cibernéticas y está muy puteado, por eso ahora pelea más lento, pero es más fuerte, ¿no? Y dices, ¡ok! Pues va, se las compro, ¿no? O sea, sí, son los únicos que dijeron. Pasas de ser un personaje con los que juega la maldad en los juegos de pelea a ser uno de los personajes con los que yo juego en los juegos de pelea. Exacto, o sea, y lo juegas en el Soul Calibur 4. Y miren que Rugals. Y es muy pesado. Ajá, ¿sí? Incluso es difícil de manejar el pinche Vader. Y el aprendiz hasta tiene su combo Marvel Capcom. ¡Pim! Te levanto y te aviento al piso y la mamada. Ajá, entonces, pues sí, o sea. Te doy tres besitos antes de caer al suelo. Si sí. Nos vamos a hacer así súper hiper puritanos. Ajá. Uh-huh. Pues no mames, Vader jamás ha demostrado que pueda destruir un destructor de estrellas imperiales con la mano. No. Así jamás. Es más, ningún puto Jedi, ningún puto Sith en ninguna película. No, en películas no. Ajá. Obviamente en juegos sí, porque también esa era la premisa de Force Unleashed. Ajá. Que el pinche Galen Marek, el aprendiz secreto, era que te cagabas de poderoso. Ajá. Que te cagabas de poderoso. Exacto. Entonces, pero bueno, vamos, está muy bien logrado todo ese aspecto y también está muy bien logrado el hecho de que yo siento que es la primer película de Star Wars donde se enfocaron más en el momento Wars del título que en Star. Sí. Sí. Ajá. Entonces, porque creo que alguien dijo, güey, después de Star viene Wars. ¡Ay, güey, podemos hacer una película de guerra! ¡No lo había pensado! Yo creo que por eso escogieron el planeta... Porque a mí me llamó mucho la atención porque el Rogue, a mí siempre me... Yo siempre había visto el Rogue como un escuadrón de naves. O sea, el escuadrón de Skywalker y lo que tú quieras. Y cuando ves cómo se visten aquí, dices, güey, se ven... Si, ahora sí que si los... El Vader siempre se había visto como con un casco nazi. Ahorita la representación de Segunda Guerra Mundial se vio más fuerte. Porque sí se ven las playas de Normandía. O sea, dices, esto es un desembarco de Normandía en todo aspecto. O sea, se ve cómo se tiran ahí en el agua y están dando sus pasos y están disparando. Se ve igual, se ve muy parecido, sobre todo más que apto por la indumentaria que usa los secundarios, vamos, del Rogue One, ¿no? Del uh-huh. Porque pues digo, los otros están ahí que traigo también otros tipos muy divertidos de pues del cine más que nada oriental, que es ese ex Jedi o no sé, ex aprendiz Jedi ciego, que en el fondo pues es ve pero con la fuerza, que es Espantro, ¿no? De los Thundercats, ¿no? No, Bengalí. Bengalí. No. Bengalí. Pantro es el mamado. No, pero bengalí es el tigre, el... No, perdón, este, el linzo. Linzo, linzo. Linzo, linzo, linzo. Pendejo, es que linzo, todos, todos se terminaban con O. Entonces, sí, linzo, era pantera, leono, tigro, linzo. Bueno, sí. Chitaro. ¿Qué? Chitaro. Bueno, el tigro era tigra. Sí, tigro era tigra. Tigra, sí, cierto. Bueno, aquí le decían tigra. Bueno, bueno, pero era ese concepto, o sea... No mames, Donnie Yen, sinónimo de muerte. Pero no, la verdad no mames, lo amo. Es el Satoichi del espacio, güey. Qué verga ese, güey. O sea, piénsalo, trae bastón, es ciego. Este, está, está todo bien pinche lúcido y tranquilo a lo largo de todo el desmadre. No mames, ¿qué? Y hasta la forma de pelear es la de Satoichi. Ese güey era la mamada, güey. Y aparte su forma de rezar, nunca había visto que alguien rezara así como, como de católico, con devoción. Como católico, pero con frases de la fuerza. O sea, porque ya ves que pues, los católicos solo repiten los mismos mantras una y otra vez. Pero dije, nunca había visto que alguien lo hiciera así. Y hasta eso te hace sentir, no mames, está bien vergas. Como, ¿cómo hasta cierto punto pues, la fuerza está en él, ¿no? Pues no le pegaron el tiro hasta que de plano ya hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y ya la fuerza lo dejó ir. Y dices, muy, muy cabrón. Muchos estilos de combate. O sea, no nada más es el tipo con el blaster o el tipo con el sable. Sino dices, ah, hay gente que usa rifles, hay gente que usa la pinche pistolota esa gigante que traía el otro. El bastón. Chino mamado, el bastón. La parte del chino ciego traía una especie de ballesta al estilo Chewbacca. Su bastón era una ballesta, sí, además. Y, bien mamona, porque tiró una nave. Y que aparte le calcula y luego se va a estrellar contra unos cabrones. ¡Suta madre! Ajá. Si viera el güey, no le sale. ¿Ven cómo es Satoichi? No, está bien cabrón. A mí me gustó mucho sus pinches mantras, ¿no? Así, may the force be with you, I am with the force. Y tú, ¡ah, su puta madre! Sí, sí, sí. O estás viendo yo igual sí. al piloto que sale del imperio para... Uh-huh. Volverse rebelde porque nota que pues la neta está de la verga que existe un arma que destruye planetas. Yo creo que sí te crea unos pinches pedos acá moralistas muy cabrones. ¿Sabes qué trae ese güey, el piloto? ¿Qué? Como síndrome de la guerra del golfo. Ajá. Es un estrés postraumático después de la guerra. ¿Sí? Por eso es como errático cuando está encarcelado. Con es errático porque está el extraterrestre ese tentaculoso. Tentaculoso le mola. Que le dijo el Soguerrera, el efecto secundario es que pues, te va a quedar mal la memarda. Exacto, pero tienes razón, o sea, el güey, ahí está, ¿no? Un miembro del imperio se redime. Ajá. Y también muchos miembros de la alianza se corrompen, o sea. También. Sí, pero vieron que ese güey, desde que apareció hasta que se murió, no tocó ni un solo blaster, ni dio un solo tiro, ni mató a nadie. No, el güey era... Ajá. Ah, no, sí, pero sí, salvo en el planeta de cuando está lloviendo, ahí sí con la pinche nave mató a unos güeyes que se habían... Ah, pero más que nada, pues él era el piloto, él era ajá, el de pero comunicación. Sí, pero básicamente, pues o sea, cada quien hizo su propia chamba y fue héroe a su modo, o sea, ajá. No fui héroe porque fui y me hice explotar contra un AT-AT, ¿no? Sino, pues fui héroe porque logré conectar ese desmadre, ¿no? Y mandar la señal. Y los mete al planeta. Ay, ajá, exacto. Entonces, cada uno fue en su pinche momento. Todo el mundo tuvo su buen momento. Entonces, fue como que un equipo que por eso la película también es como que la del Rogue One, ¿no? Ajá. Está bien. Lo bueno es que también no dejaron huecos como para que digan, ay, luego vamos a hacer otra película con Diego Luna. Lo único malo que va a tener Diego Luna es que ya no tiene chance de salir en una segunda película. Pues podría salir, a lo mejor depende. El clon de Diego Luna. ¿Cómo lo cómo, ay, no importa, güey. ¿Dónde ubiquen la de película de Han Solo? Si lo ubican antes de esta, pues todavía puede salir Felicity y Diego Luna. Le puedes poner un cameo, ¿no? Si acaba casi al final. Ah, pues salen los del bar en Jedha, ¿no? Ajá. El que no me agradas. Qué curioso que estén en Jedha. Estará, supongo que está cerca de Tatooine. Sí, sale el Cornelius Avanza y el Ponda Baba. Porque de hecho... Deben de estar en Tatooine como dentro de 2 días esos putos, ¿eh? Bueno, ¿quién dice que queda lejos? No, es lo que digo, o sea, Tatooine debe de estar ahí a estar a unos pinches pasos de Jedha. Un salto al hiperespacio y todo está igual de cerca, güey. Sí, por eso te digo, sale entonces el Cornelius Ensa, el Ponda Baba, sale el papá de la Leia, el Bail Organa. Ajá. Y que eso ayuda como que a unificar las dos ambientes, ¿no? El de las precuelas y el ver literalmente a ese güey al mismo tiempo que estás viendo a Leia, ¿no? Que nunca se había visto una ambientación así. Sale Mon Mothma, la... La morra. Ajá. La senadora, que había salido en Revenge of the Sith. Se hace la mención a Obi-Wan Kenobi. Ajá. Lo hace el Organa. ¿Qué más sale? El general que salía en las primeras películas, que ya era el líder... Antilles. Ajá, que aquí lo hicieron CGI. Que los dos personajes. Ah, no, tú dices Grand Moff Tarkin, el Peter Cushing. Ajá, sale. Con tal de que se siga viendo pues, como se veía en la película, pues intentaron hacer un CGI. Que gracias a las ambientaciones de luces, como que a mí me costó trabajo dilucidar exactamente qué era tan CGI. O sea, dije, tiene que ser CGI porque creo que el actor ya está muerto. Tiene ya como 20 años muerto, ajá, ¿no? Y por lógica no podían, pueden hacer que Leia Organa se vea más viejita, pero ya no la pueden bajar de peso para que se vuelva a ver igual que, bueno, a la Carrie Fisher ya no la pueden hacer. No, yo creí que iban a contratar a una actriz, pero como está tan pegado realmente el tiempo en eso, tenían que verse igualito. Está bien, creo que fue una buena jugada. Y le dio un poco tiempo. O todos sea, dicen que Leia se ve más jodida, pero yo siento que neta el Tarkin se ve más falso. No, yo siento que se ve más falsa la Leia. No, y lo que le decía la maldad ahorita que puso, adelantaba a lo uh-huh. güey, el episodio 3. Uh-huh. Los CGIs de ese Yoda y los CGIs de aquí se ven muy similares. ¿Y cuánto ya tiene el episodio 3? El episodio 3 es de hace 11 años. Uh-huh. Pero de 2005. Como dijeron, ¿no? También esta película no tuvo tanto presupuesto. Como... Pues no lo tuvo. Aún así, yo en lo personal, a mí sí me gustó el efecto del Peter Cushing, de Grand Moff Tarkin. La verdad, el de Leia no me gustó. O sea, no sí siento molesta. Que se ve demasiado obvio. Yo me hubiera quedado quizás con como se ve, que incluso la cara no la encuadran, pero la ves y dices... Ah, es la princesa. O sea, dices, ah, ok, sabe que aquí están los planos. Y ya, aunque también está bien que... Tampoco la explotan, pues que la morra que dice Hope, ¿no? Y ya, sácate la chingada, es todo lo que dice. Aunque sabes que hubiera estado más vergas que dijera. Así de, ah, ¿qué nos entregaron? A New Hope. ¡Ah, verga! Hubiera estado más mamón. Ahí la cagaron. Yo fue cuando dije, no mames, debió haber dicho New Hope. ¿Qué pedo, pendejos? Hubiera estado bien verga. Sí. No, la neta, yo sí lloré cuando mataron al Birrut. Al Donnie Yen, está bien triste. ¿A cuál? Al Birrut, al ciego, a Johnny Jen. No, sí, y que su cuate ahí está también echando los mantras. Y dice, a ver, hijos de su puta madre, me voy a reventar a todos. Luego en la base de Yavin, el Birrut y el Bane. En el intercom mencionan al capitán Antilles, que es el capitán que mata a Vader al principio del episodio 4. Uh-huh. La leche de Levanta. Ajá. ¿Sabes qué más? El planeta donde Vader es. Bueno, donde Anakin es hecho mierda por Obi-Wan Kenobi, donde tiene ahí su. El castillo de Vader. Castillo. ¿Está en Mustafar? Está en Mustafar. Pinche culeo, nada más para que le siga ardiendo, güey. Nada más está. Pero ya vimos, su casa del Vader tiene un crib así bien cabrón. No. Es el tanque de Bacta. Ah, por cierto, estaba viendo el que va a salir en Rebels es Zoe Guerrera. Ahí está. Ah, no mames. Sí, va a llegar a la nueva temporada de Star Wars Rebels. Pues no sé, cuando trajeron a Rex, a Rebels, como que no les quedó tan chido, engordaron mucho. Ay, güey, pues ya estaba bien pinche viejito. ¿Sabes qué es lo que un detalle que me gustó? Que siento que a lo mejor va a haber muchos prompts después, así de fans. Ese uh-huh. muñequito que tenían de Stormtrooper de madera. Ah, está bien bonito. Está bien bonito, yo nada más quiero ver los planos para ver si mando. ¿Era de madera? Sí. Ah, yo lo vi como de peluche, yo tengo un trooper de peluche que se ve igualito a esa madre. No, pero yo quiero uno de madera, o sea, de ver bien vergas. Está muy bonito su ficha de soldadito. Sí, ese soldadito, y dije, no mames, ese es como para verlo en algún lado. Así de páginas de YouTube de haga sus propios prompts por 50 centavos. A ver, otros easter eggs. A ver, como ya había dicho esta Madame Toalé, está el tanque de Bacta, donde sale Vader. Sale el Rockfy, que es el piloto, un piloto que muere, que es el que posteriormente Luke Skywalker toma su nombre, él es el Rockfy. En episodio 4. Ah, ya. Ajá, el Kaitu iba a decir I have a feeling about this, pero le cortan el diálogo. No, sí lo dice. No, dice I have a bad feeling. Ajá, pero le dice Diego Luna o shut up o I don't Ajá, cállate, güey. Algo así, ¿no? No me acuerdo qué le dice. Bueno, pues ya saben, Leia. Sale la The Ship Ghost, que de Star Wars Rebels durante la batalla final. Es la nave de los rebeldes de la facción de los rebeldes de la serie. Que todavía hay que ver qué va a pasar con ellos, ¿no? Ajá. Porque obviamente ya no se vieron en nada del siguiente universo, porque obviamente los acaban de crear. Ajá. Pero igual que Ahsoka, pues habrá que ver a dónde se fueron, ajá, si murieron, ajá, o qué están haciendo, ¿no? Luego la general Syndulla, que es una de las personas importantes de Rebels. Y la mencionan. Ajá, y la mencionan por ahí. El cameo del robotito que tienen ahí los güeyes de Rebels. también sale en Yavin. Obviamente C-3PO y Arthur también que salen. Que también pues güey se dice, nunca nadie me dice a dónde van. Y esos güey ya, yo creo que inmediatamente después se subieron a la nave con Leia. Vámonos a la verga de aquí. Como ya les había dicho, el Saw Gerrera que sale, que salió en Clone Wars. Clone Wars realmente. Y creo que va a salir el Rebels. Ajá, y ya, son los cameos. A mí sí me late el droide de aquí, güey. Ah, el K2 está bien K2. Chingón. ¿Y sabes qué? Tenía esa actitud como de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eso es lo que te iba a decir. Es igualito, tiene la misma personalidad de Marvin. Igualito, parecida, así como parecida. Que... Sí, porque Marvin está como más deprimido. Pero sigue teniendo este humor negro. El otro como que más que nada era como de esas personas que no saben medir sus palabras. O sea, que solamente dicen, como dicen, solo dice lo que le viene a la mente y se acabó. Pero nunca tiene mal sentimiento. Pero aún así es como Marvin en ese aspecto, sí. De que dice... Tiene más personalidad que... Te estoy ayudando servicial. Porque así estoy programado, pero quiero que sepas que personalmente me vale verga. Aunque curiosamente después es interesante que hasta se disculpa, ¿no? Hasta con el pinche Diego Luna, ay, perdón que te pegué, ¿no? Así de... ¿Qué mono tan curioso, ¿no? Sí, a mí me latió bastante. Y que también es bien triste porque ya estaba siendo como su amiguito de la Jean, así en buen pedo, cuando se pone ella para que no le disparen y que luego le da el blaster, ¿no? Y dice... Luego, y todos pues, se mueren, hijo de su puta aparte madre. Aparte de que él era así como el comic relief, no fue así como tan pinche notorio como el... Es que no era slapstick. Ajá, no era un pinche Jar Jar Binks. Ni un C-3PO. Ajá, exacto. Era... Fue el comic relief, pero ves lo que le decía la maldad. Creo que tienen el tipo, el toque de comedia necesario. O sea, no es una película de Marvel donde hacen chistes seguido. Ajá, pero sí tienen sus dos, tres chistes y ya, ¿no? O sea, no hay bronca. Están bien, muy bien escritos. Muy bien, metidos en la trama. Entonces, creo que la película en general, pues, te muestra varios aspectos que, en cierta forma, engrandecen al universo Star Wars. Porque ya sabemos que varios del universo expandido, pues, valió verga. Todo el universo expandido valió verga. Ahora el universo legado. Ajá, entonces... No es que valga verga, güey. Nunca fue parte de la continuidad, güey. Bueno, simplemente... pues estás de acuerdo que pues durante muchos pinches años pues era lo que existía porque pues, no había existe. Nada más. Ajá. Solamente son otros universos que siempre desde que empezó el episodio 1 se estaban votando, güey. O sea, desde que empezó el episodio 1 y te empezaron a declarar cómo era la religión Jedi, muchos libros del universo expandido ya se estaban mandando a la verga. Nomás que ahorita le dieron más prioridad, no sé por qué. Que se traen los fans de Star Wars. A mí me sigue sacando de onda. Supongo que los fans de Star Wars nunca habían oído de multiversos o no leían DC o Marvel. No, pero es que más bien también lo mantuvieron ambiguo. O sea, es que también la gente quiere sí o no. Y es así de, ¿quién sabe? O sea, entonces hay cosas del universo expandido que quieras o no, si entraban, había cosas que decías. Pues, hay cosas bien pendejas, no nos hablamos. O sea, hasta hay historias de zombies en Star Wars. Hay poquitas, pero hay una que otra, ¿no? O el pasado de Grievous, o sea, dices. No te genera ningún pedo que eso esté fuera de canon, ¿no? Entonces dices, bueno, pues más bien haz tú un juicio de qué entra y qué no. Por ejemplo, a mí se me hizo muy raro ahorita, aunque me gustó el detalle, de que te dicen, ¡ay, qué creen! ¡Hijos de su puta madre! El universo, digo, la Estrella de la Muerte funciona con los cristales Kyber de los sables luz. Ajá. Yo digo, ¡ah, mira qué bonito! La Estrella de la Muerte es como un sable láser maligno, ¿no? Aunque también siempre te han dicho que... Esos cristales solo había en un planeta, que no era Jedi, era otro pinche planeta, que lo cuidaban un chingo los Jedis, y que los Sith por eso crearon cristales artificiales y por eso sus sables son rojos, ¿no? Entonces, quizás por ahí se pelea un poco con algunas cuestiones, pero digo, bueno, pero... Tienes razón. Aparte se supone que... ¿Cómo estaba ese desmadre, güey? De hecho, que hay un tesoro perdido del Conde Dooku, que son todos los cristales... De todos los sables de luz de los Jedi muertos. ¿Él los tiene? Y lo interceptó el Red Corsair. ¿Quién es el Red Corsair? ¿Te acuerdas que Finn se va a ir con unos con unos vagos a cambio de trabajo en su nave? Ajá. El Red Corsair es precisamente un pirata espacial que vive en el borde exterior de la galaxia, que se maneja en el borde exterior de la galaxia y sale ahí. Esos son los que van a transportar a Finn. Oh, que son personajes que habían salido en cómics. Ajá, sí. Ah, yo no sabía. En libros. Ajá. Ajá. Que también, por ejemplo, o sea, jamás en la vida se ha visto un sable láser en una película, negro, Y ahí ya ves que dice la... Proyecto sable, este... No, pues nomás dice sable, la sable negro... Sí, hay un sable negro en la continuidad de Star Wars que es el que tenían los... Los mandalorianos. Los mandalorianos. Y que si es canon... Se ve y se muestra y se usa en Clone Wars. Sí, líder mandaloriano durante las Clone Wars es aquel que tiene el sable negro. Y que dicen que se lo robaron de un templo de la época de la Antigua República. Ajá. O sea, ese sable viene... También se habla mucho de... De mil años en el pasado. Son mil años, ¿no? Mil años de la República. Eso lo puedes ver si juegas los juegos de BioWare de la Antigua República. Claro. Pero también jugar la Antigua República. Bueno, yo lo he jugado, pero ya se siente viejo. Es como jugar un Mass Effect, pero muy a la versión a la... Pues sí. Entonces, a ver, no me quedó claro ese desmadre. En Jedi están extrayendo los cristales. Sí. Ajá. Pero como si fuera la mina o del templo. A lo mejor son del templo. A lo mejor son del templo. Posiblemente. Yo no me acuerdo... No, creo que sí dicen que es de una mina, porque de hecho, cuando te dicen... Ah, que dice, es una explosión, vamos a atribuirla, que fue una explosión minera. Ajá, que dice, no vamos a decir que tenemos un arma que destruyó Jedha, fue un error en las minas. Entonces, más bien, no se lo están llevando de que sean objetos sagrados del templo, los están sacando del planeta. Pero yo me acuerdo que era un planeta nada más, porque de hecho, en la serie de Jendy Tartakovsky, la animada de Clone Wars, hay un capítulo... En el que los separatistas van a atacar el planeta de los cristales y salen unas Jedis ahí protegiéndolos y te muestran que hay cristales amarillos, morados, azules y verdes, nada más. Sí, y creo que en alguna historia te cuentan que cuando se cae la República, esos Jedis se encargan de destruir el planeta. Illum, el planeta se llamaba Illum, donde según eran... Y había los templos cristales. Ahí los donde cristales. Los Jedis hacen su última prueba, que es... conseguir el cristal que les toca y armar su sable de luz. Que también hay una historia sobre eso, pero como que lo cambiaron mucho en las otras Clone Wars. Es que no mames, bueno, yo creo que ya estamos así como que en terreno pantanoso, porque pues, la neta ya no sé ni qué es canon ni qué. Ajá, sí, porque no. Hay unas versiones que tienen, ajá, la última prueba de un Jedi es armar su sable, y en Clone Wars hay un capítulo donde niños de 10 años van a armar, ajá, sus sables. Entonces, momento. Ahí hay error de continuidad. Nene, tal vez son morros muy avanzados. No eran avanzados. Tiruriru, tiruriru. Tal vez eran juguetes didácticos, güey. Tal vez, ahí sí, te la puedo creer. Pero por si sí, también la duda es de dónde chingados consiguió Luke Skywalker para su sable verde. Ajá. Su cristal. Ahí debió haberse hecho un sable rojo. Con uno, en el mejor caso, encontró la manera de hacer un artificial y tener un sable rojo. Pero pues nunca sabremos, ¿no? En el sable de Yoda. Se robó. Lo ve ahí muerto y le agarra. Me llevo esto. Ya no lo vas a necesitar. A huevo. Ah, sí, porque el de Yoda sí era verde. Sí. Y Yoda se murió en el 2. Bueno, en el 5. Imperio contra... Ajá. Y el sable se ha de haber quedado ahí en su casita, ¿no? Ajá, se ha de haber puesto a esculcar el pie. A ver qué me quedó el puto, también, ¿no? En Rebels, no me acuerdo cómo se llama, pero en Rebels sale un Hutt, que es coleccionista de artículos antiguos y tiene una gran colección de artículos Jedi y tiene muchos sables el güey en su colección. Pues ahí también te chingas unos cristales. Sí, yo creo que sí. Pues ahora en que yo sepa, en este universo actual, sobre cómo consiguió su cristal Luke Skywalker. En este universo actual existe un stash de cristales en Jedi. No, ahí no sé, pero sí existe un tesoro viejo de cristales Jedi. Pues es que aquí te dicen que el cristal es el que elige al Jedi. No hablo en serio. Pinche cristal, que no mames. Que no mames, bueno, ya no hay mucho ya ni que escoger. Sí, ya no estés de mamón, güey. También funciona como muy del contexto, porque te dicen mucho, no, es que el Jedi así su sable y hay una pinche comunión mamona. Pero de pronto cuando te estás peleando, no sé, con el pendejo del Grievous, te chinga el sable, pues también se ve que ahí le agarran uno y con cualquiera se ponen a darle tunda, ¿no? Sí, exactamente. También así pasa con las varitas de Harry Potter. No me voy a poner roñoso. Es un robot, pues. Sí. Bueno, pero es porque... Bueno, luego hablamos de teorías más complicadas de Star Wars. ¿No? Esto ya es el final del podcast, entonces. Pero unos saludos. Que ya se nos fue muy cabrón el pedo. Se nos fue unos saludos. Héctor Flores dice, quiero saludos. Era el nivel de acción militarosa que quería en el episodio 7. Y quiero el nuevo AT-ACT, aunque el sombrero es solo nuevo. El AT-ACT es el AT-AT, pero con cosita café a los lados. Que se ve más jodido. Por eso digo que tiene buen diseño de producción. Se ve más austero. Tenía yo duda de si era AT-AT o sin querer la había picado una C de más, pero no, si es AT-ACT. Ajá, o sea, el nuevo AT-AT es un AT-ACT. Ajá, que nosotros conocíamos mucho como los AT-AT Walkers que salieron en Hoth. Ajá. Es que parece son dos modelos diferentes. Sí, luego... que es el original, el de cuatro patas AT-AT, el otro es AT-ST, el de dos patas de Endor. Ajá. Y esos, yo creí que eran nada más AT-ATs, no, ¿sí? No sabía que tenían nombre especial, entonces ya. Está, luego... Pasó por ir hasta la juguetería. Alba Mendoza dice, no la he visto, así que solo me gustaría que Manan Madrazo me mandara un saludo. Guardo de esos que hacen que el necro se sonroje. ¡Ay! Ah, chingas, qué saludo. Híjole, no estamos en modo family friendly. No, no estamos, no hay niños. Vas, guarrea. No se me ocurre nada. Ay, valdés madre. No sé. Ah, guarrea. O sea, no eres guarra, o sea, no mames. O sea, claro que sí eres bien mega guarra. Ahora resulta, ay. Más bien la que se sonroja es ella. Mendoza, no te puede decir algo así como de, ay, yo te quipo la pepa o algo así, porque pues ya le dio penita, pobrecita. Pero bueno, a ver, Samuel Velázquez dice, mándeme saludos, sagas, y la película estuvo súper chingona, realmente superaron muy cabrón, Disney sabe cómo vender. Híjole, pues, no, pues gracias Disney, cosa que nunca pensé decir. Pues es lo que yo, mira, lo que yo le respondí. Neta. Fue esto, Disney siempre ha sabido cómo vender, solo que la gente lo odia porque... La verdad, es un monopolio. No. La verdad, ni ellos mismos saben por qué lo odian, así es la gente. O sea, realmente no hay por qué odiar a Disney, te puede gustar o no una de sus películas, y fin. ¿Es un monopolio? Es un monopolio del entretenimiento, güey. Sí, pero hasta hace poco empezó a comprar cosas como Marvel y Star Wars y algunas otras más. Ya tiene pero... muchos años comprando. También tenía... Sí, sí, sí. Pero serán más... Sí. Y Touchstone Pictures. Ajá. Ajá, sí, y Pixar y madres así. Pero también eran cosas que... Los Muppets. Ajá. En los 90s. Todo, güey. Sí, pero eran cosas que igual no te importaban mucho y que de ese momento no decías, odio a Disney porque compré los Muppets, sino más bien ahorita es, ay, yo ya lo compré Disney, güey, te odio, ¿por qué? Pues porque todo el internet dice que te tengo que odiar. Ah, no, pues estás bien cabrón, güey. Pero es que a veces hay que admitirlo que en el caso de los gringos ellos no dejan soltar sus franquicias y en dado caso es, o dejabas morir Star Wars de una manera muy vil y dejabas que a lo mejor los hijos de Lucas fueran los únicos que coordinaran todo, que era lo que iba a pasar también con Tortugas Ninja. Ajá. O lo dejas a una corporación que mínimo va a intentar buscar en algún momento fans reales del producto. Sí, bueno, yo lo que voy es que realmente no hay una razón por la que tenga yo que odiar a Disney. O sea, ha sacado cosas buenas y malas. O sea, odio Cars, pero es por gusto personal. Y me encanta Toy Story también por gusto personal. O sea, fin, güey. No tienes por qué odiar a Disney. Simplemente, si hizo algo bien, pues apláudelo. Si hizo algo mal, pues no lo aplaudas y no lo consumas. Fin, güey. Sí, se acabó, bueno, el pinche. ¿Vamos a echarnos una ronda de qué nos gustó y qué no? ¿O qué puede? No, ya vamos calificación. Yo creo que podríamos... Bueno, ya llevamos la hora y media. Yo nomás quiero decir una cosa que no me gustó. ¿Qué? Que no le dieron a Donnie Yen un sable láser. Eso no. Mira, vamos a ser honestos. Esta vez no era Jedi. Y te dicen, aquí ya no hay Jedis. Estos son güeyes, ajá, del pinche templo, ¿no? O sea, como fanatiquitos. Ah, güey, te hubieras metido en muchos pedos. Porque si hubiera sido Jedi, él hubiera tenido que sentir Vader. Pero pues sí, ese güey era fuerte con la fuerza. Ya de por sí era muy fuerte con la fuerza. Pero Vader lo... Entonces, cuando va caminando... No, era sensible a la fuerza. Pues como más canata. Pero de eso se trata, que es sensible. No, es sensible a la fuerza. Pero no eres Jedi. Pero no eres. No mames, güey. Hay un chingo de no Jedis que utilizan sables luz. Grievous no es Jedi ni Sith, usa sables luz. Finn no es Jedi y usa el sable luz. Es sensible a la fuerza. Pues este güey también. ¿Y de dónde va a sacar un sable de luz? Hay un putero, lo acabamos de decir. Hay un chingo desperdigados. Yo juraba que en la escena, casi al final, cuando va él por el switch que está echando el mantra y que trae la lanza a la mano, yo dije, me cago en Dios, ahorita le va a salir un puto sable. Y dije, a huevo, así se quedó ciego. Andaba jugándole al verga y se le prendió el sable. Y dije, oh, su puta madre. Yo juraba que iba a prender el sable y así deflectar los pinches lazos. Porque digo, ¿tienes al artista marcial ahorita más mamón del mundo? ¿Ah, sí? No sabía. Lo pones en el universo donde está el arma más letal de la ficción y no se la das. O sea, está muy chingón el personaje, pero a mí sí me dio mucho coraje que es no le dieran... Es mi personaje favorito de esta que saga. No le dieran un sable láser a Danny Jen. Esos dos más bien. Sinónimo de muerte. Es más, más paralelismos con la original. Mm. Yo creo que esos güeyes son como los personajes principales de la fortaleza escondida de Akira Kurosawa. Sí. Que es básicamente la base de Star Wars. Sí, yo creo que sí. Muy cabronamente parecidos. Personajes. Y que ese güey es Satoichi del espacio. Sí. Y pelea hasta como Satoichi. Está bien, verga. No mames, sí. ¿Cómo se revienta pinche Stormtroopers? Pendejos. Así que yo aprovecho para repetir que esos güeyes fueron lo más chingón para mí de la película. Y lo que no me gustó es que neta los CGI sí los siento muy tiesos. Sobre todo el de Tarkin, aunque todos digan que la Leia se ve más puteada. La Leia se ve más puteada. Yo siento más puteada. Que se ve más maniqueo el Tarkin. Y a mí no me emocionó ninguno de los dos. Es más difícil que el Tarkin le fallara, ¿sabes por qué? Porque estaba con menos luces y tenía un atuendo que dejaba menos movimiento. En fíjate el caso que de Leia estaba con mucha luz y su atuendo aparte necesitaba mucha física porque era muy delgado. ¿Pero sí. qué crees? Es fácil que se note el error. Yo siento que de Tarkin, de los ojos, se ve como, sí. como si fuera animado. Para Rebels o algo así, o sea, que tiene los ojos muy grandes. Mira, o sea, tiene unas proporciones. Tiene muchos modelos. Ajá. Y lo más probable es que no lo terminaron. O sea, digo, yo sí lo noté, pero sí digo, sí me cuesta trabajo. Dije, había momentos en los que de seguro hacían un switch como que de la parte de atrás de la cabeza. Siento que cuando no estaba la cara puesta, ajá. sí había un actor. Y hasta el momento en el que voltea y decía sus líneas era el momento en el que movía. ¿Sabes qué es curioso? Igual he estado leyendo que muchos dicen que, pues bueno, como dice el Necro, a veces la gente es hater a lo pendejo. Y nada, el pinche Diego León actúa de la verga. Y que la mejor actuación es la de los CGIs de Peter Cushing. Ya nomás es por andar chingando. Sí, sí. Ya nomás es por andar chingando. De Grand Moff Tarkin. ¿De qué? Grand Moff Tarkin. ¡El viejo! Sí, sí. Ah, ya. Sí, no mames, esa es la mejor actuación. Sí, pues estuvo bien lograda. O sea, el que hizo la captura y el que habló por, se oye chingón, pues, pero no mames. Ajá, sí, nada, esas son pendejadas. Más bien, yo te voy a decir algo que sí realmente no me gustó. Que se acabó. No, la muerte. ¿No lo hemos vuelto a ver? La muerte del Saw Gerrera. Así fue así como de. Sí. Soy bien extremista y no mames, me cagan los del Imperio, me cagan los de estos otros güeyes. Pero bueno, ya vi que no mames, que tienen un arma bien mamona y ya vi que sí. Verga. Y ya vi que sí está cabrón y ya vi que acaban de disparar aquí al lado. Tengo la oportunidad de irme con estos pendejos. Y pues, güey, Leave Night and Fight Another Day, ¿no? Entonces, yo siento que a lo mejor sí le faltó algo así como un. Ah, bueno, ok, a lo mejor me muero en ese momento, pero porque. Llegaron unos soldados o algo, o voy a intentar detener o a retrasar un poco la explosión para que ustedes huyan o algo así. Pero fue así, pues ya, güey, pues ya me voy a morir, ya, güey, ya, chingue su madre. No, mames, igual ya estaba bien puteado, yo entiendo que diga, ya, chinga tu madre. Ya, ¿para qué corro? Como un defensor de su ciudad sagrada y al ya verla muerta, pues simplemente dice, ya no tengo razón para seguir sí, aquí. Eso, pues no. También, güey. O pues simplemente que le cayera una pinche piedra y, oye, pues, vive, ven con nosotros. Sí, ay, me cayó una piedra y me morí, bueno, pues ni pedo, ¿no? Pero pues, sí fue como muy a lo pendejo. A mí en lo particular no me latió eso. Y ya de ahí fuera todo lo demás está chingón. El villano, ¿cómo se llamaba? El Orson Krennic. Ajá, el Krennic. No mames, ese güey. La neta se rifó. Sí, güey. La neta se rifó. Tiene unas motivaciones de villano distintas a las clásicas de un villano. No, ¿y sabes qué tiene también? Unas motivaciones de villano Godín. Sí, él quería. ¡Ay, cabrón! Pues, ¡sí es cierto! Quería subir su rango en el Imperio, nada más. Ajá, no, ¿y eso? ¿Y sigo a cargo? No, y deja de eso, es. Todavía no mames, si yo lo hice, ¿por qué te vas a parar el cuello con mi trabajo? ¿Cosa Godín? Diálogo Godín. No, y el Grand Moff Tarkin también era un gran Godín, hijo de puta, así de. Sí, quedó muy chingón, pero como ha habido peditos en tu oficina, me voy a chingar tu chamba. Tu chamba y el otro güey. ¡Hijo de tu puta madre! Y lo va a acusar con el supervisor. Sí. Literalmente. Voy a ir con el jefe a decirle que andas de puta. Y diálogo de Godín culero de Vader de. Me vale verga, güey. Soy el jefe, ustedes son esclavos, pendejos, mamavergueros. Ajá, entonces. Estuvo chingón porque realmente su motivación era ser un es un villano Godín, el güey. O sea, él quería un rango mayor para que el emperador dijera, ah, no mames, estás bien, verga. Es lo que pasa realmente en una pinche oficina o en una milicia o en algo así, güey. O sea, claro, claro. Ajá. Hasta eso, incluso cuando va con el Galen Erso, pues en teoría no lo va a amedrentar feo. Está bien, va con los Death Troopers, pero le dice, güey, yo te vengo a ofrecer trabajo, ¿no? Uh-huh. Llévate a toda tu familia, van a vivir bien, no pasa nada. El que se le pone pendejo es ese güey. No, más bien la vieja. Bueno, sí, exacto, ¿no? Siempre pasa. Así de, ah, mira, regresó de la muerte la Lira, ¿no? O sea, ajá, o sea, creo que es un personaje también divertido, como dices, porque pues no era abiertamente maligno, solo quería superarse. Sí, entonces, además sí. Me encantaba su pinche traje, güey. Aquí con su saco con sí, capa, güey. Estaba bien verga. Sí, en blanco. Y aparte en blanco, qué chingón. Ese güey me cayó muy bien. Sí, porque pues, si te fijas, estaba bien. En blanco porque era como... O sea, es que yo no soy como militar así de como el Graf von Starkin, ¿no? De voy a ir a la guerra y eso, sino soy como la parte de la milicia científica, ¿no? Estoy a cargo de desarrollo de proyectos. Además también la película llena el hueco de que toda la gente se había quejado todos estos años de ¿cómo es que la pinche Estrella de la Muerte tiene un hueco tan pendejo, un error tan pendejo? Ahí está, puto, ya. ¿Y cómo explotó de un chingadazo? ¿Cómo explotó de un chingadazo? O sea, ¿a quién se le ocurre? Y ha habido chistes en Robot Chicken de eso, lo ha dicho el mismo Kevin Smith. En Padre de Familia. Ajá, entonces dices, güey, o sea, pues ahí está, ya está tu explicación. Ajá. O sea, venganza, putos. Y coherente, güey, y coherente. Venganza, putos. Y dices, pues sí, está bien, o sea, no necesitabas hacer toda una película para eso. Se te agradece porque pues, la película estuvo chida, me salvó el invierno. O sea, bueno, también está la de Fantastic Beasts, pero hay mucha diferencia, la verdad. O sea, Rogue One sí, sí le metió con ganas y por suerte pues, nos salvó ahorita a nivel. Hubiera estado a nivel de a lo mejor casi para irse al verano, creo yo, pero como por, no sé, por algún estándar. Pues quieras hacerlo por tiempo. Bueno, ahorita, todos modos venden. Ahorita ya no, porque el episodio 8 ya lo retrasaron para verano del 2018. Ya dijeron a la verga eso de que fin de año... Verano. Oye, ¿te vas a pelear contra Marvel Avengers Infinity War? También son míos. Házmela de pedo. Así de... Si se pelean, de todos modos, gano. Yo gano. Es como si se pelean los separatistas o los... O el Senado, yo gano. Soy el imperio. No mames, Disney, es el pinche imperio acá, mamón. Y lo peor es que ¿sabes dónde hacían ese símil? Y les quedaba en la serie de la casa de los dibujos. De los dibujos. Porque Mickey Mouse era el emperador. Sí. Estaba bien mamón ese desmadre. No, pues va. Pues calificaciones. Bien, ya sus calificaciones de Rogue One. 12. Necro. 10, sí. Tiene su 10. 10, cerradita. 10, cerradito, sí. 9. Está 10, muy buena, papá. Pero... No mames, tienes que verlo otra vez. Y sí, español. Y no, en español. La voy a ver otra vez. Prometo intentar verla mañana ya más tranquilo. Nosotros vamos a ir mañana, vamos. Yo nada más un comentario que se me había olvidado. El soundtrack, aunque te retoma muchas piezas de John Williams, obviamente, es la primera película no orquestada por John Williams. El soundtrack lo hizo otro güey. Y está súper chingón. Todo el tiempo está el pitcher que está haciendo chingón. Está bien épico. A mí me encantó la música. A cada momento yo dije, ¿y sabes qué? Chingón está la música. Respeta y le hace justicia al soundtrack original. Sí, y mucho. La neta. La neta, güey, porque ya ves que obviamente tienen que utilizar la marcha imperial. Poquito, pero la usan, ¿no? Pero la sabe como que unificar al resto del score que creó él. Uh-huh. La neta quedó muy bien empatado. Está muy bien hecho ese pinche. Y aparte, de pronto entran ahí como algunas notas de la serie original, porque bueno, están sentando las bases del New Hope, entonces así como que se empieza a dibujar, nunca queda del todo, pero a mí se me hizo un soundtrack redondo, muy bueno, y todo el tiempo está así de fucking action, motherfuckers. Así, ya nomás para lo último, que lo que habías dicho, los Batak, ¿cómo se llama? Los, ¿qué? Los... Lo que había dicho, Cero. Ah, los espías Botán. Ajá, los Botán realmente no salen aquí, porque también los vi mucho en internet. Digo, Botán murió en esta película, what the fuck, ¿no? No, los Botán murieron trayendo los planos de la otra Estrella de la Muerte, de la 2. De la segunda. Exacto. Así que, básicamente está bien. Exacto. Mira, la verdad yo también dije, no, sí, de chingada. Ay, qué pedo, ya que estaba viendo Returns, ya dije, estábamos mal, perdón. Va. Pues eso es todo en el Saga Podcast. Este es el penúltimo podcast de la temporada y del año, señores. Nos vemos. ¿No es el último? Sí, falta uno. Ah, pero ya lo grabamos. Ya lo grabamos. Este es realmente el último podcast que grabamos en este año, o sea, pero pues, ustedes lo escucharán primero. Ojo, yo bitch. Y luego escucharán el de el de Valió Verga el 2016. Y empezamos, yo creo que el próximo año, yo creo que vamos a empezar hasta febrero, ¿no? Algo así. Principios o no mames. Máximo mediados de febrero con la nueva temporada de Saga Podcast. Iniciando con lo mejor y lo peor del 2016. Y ahora sí ya nos podemos dedicar a comer. Sí. No olviden buscarnos en Patreon. Estamos en Patreon, en YouTube, en iTunes. En no Twitter. Olviden dejarnos reseña en iTunes, en Twitter, en Facebook como Saga Podcast. A cualquiera de esos servicios, diagonal Saga Podcast, ahí estamos. Putos. Instagram y YouTube. Instagram y YouTube. Y no olviden, algún día buscamos hasta en YouPorn y RedTube y todo eso. A huevo, el porno de la saga. El podcast de la saga, el podcast nada más que con videos encima de porno. A huevo, o sea, decimos la misma pendejada. ¿Quién sabe? Pero se ve un video porno de fondo, güey. He perdido tantos teléfonos y he tenido tantos novios idiotas que quién sabe. Eso es todo. Nos vemos la siguiente temporada. Bueno, nos vemos la próxima semana. Y después nos vemos otra temporada. Sí. Hay quien hace más de dos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.